Saludos, gente, bienvenidos a Nivel Escondido 439, este que les habla Giovanni Rodríguez, Powerwolf en la casa, y hoy conmigo el gato de los gatos, el señor Thundercat, directamente de el norte, el gran gato viejo Juan Carlos Delgado, que es la que hay, gatito. Saludos, gente, mucha mala suerte y mucho odio para usted. Sí, odio para todo el mundo, por mi madre que lo odio, ¿verdad? Le hace las vacaciones a... ¿Cómo era que se llamaba este? Barbarito. Gente, antes de comenzar a grabar estábamos aquí venting y yo estaba venting por lo mismo que Gio estaba venting y estábamos conectados, estábamos hablando de nuestro más reciente viaje a Costco y de la gente morona que deja los carritos en el medio, en el aisle, y se van y los dejan en el medio porque van a cajar algo y es como que saca uno por el techo. Dude, por favor, no sea usted parte de esos imbéciles. Muévase con el carro a distancia razonable uno de otro, sea un poquito considerado, no deje el carro en el medio, obstruyendo el paso, sobre todo si anda con una plancha de esas de ir a rellenar el negocio, y se vaya cuatro aisles más abajo solamente para coger una pinche galleta con queso que usted se puede comer en su casa. No sea cachetero, cariño. Usted no engaña a nadie ni a usted mismo. Usted sabe que usted lo que está es cacheteando los samples. Pues está bien cachetero, pero cachetero con estilo. Cuando pase por el lado con el carrito, va, tira la mano y lo coja. No deje el carro parqueado allá en casa del carajo solamente para correr cuatro samples. ¿Está bien? Está bien. Pro tip, trate ese carrito de compra como si fuera un vehículo en la carretera. No vaya por el medio del aisle. No deje el carrito en el medio del aisle. Si usted tiene que pararse, échelo a la orillita. Cosa de que si alguien va a pasar en dirección contraria o en la dirección que va, que pueda acomodarse. A mí no me molesta que usted deje el carrito un momento ahí, pero déjelo que alguien pueda pasar por el lado. Porque si no, voy a ir a chocarle el carrito a usted y le voy a dar de mala gana. A propósito. Esa es la que hay, gente. Esperamos que ustedes estén bien, que nos están escuchando acá en este podcast otra semana más. Y estamos, aparte de odiando a la humanidad, particularmente los miembros de Costco, también estamos bastante hype porque por ahí se acercan. Y ya esta semana estamos de estreno, un poquito a la fuerza, pero también formalmente, con las Horror Nights. Gente, yo lo he dicho ya en varias ocasiones, por lo menos para mí. No sé si Gato también se ve en este viaje, pero a mí me encantan las Horror Nights porque como que salimos de la rutina en Nivel Escondido y es el inicio del boost hacia Extra Life. Es como que el highlight de nuestro año, por lo menos así lo veo yo. Esto, y yo disfruto muchísimo de cambiar entonces el layout, poner la musiquita esta semi-horrorífica, ¿verdad? O con motivo de Halloween y toda la cosa, y decorar el stream setup. Para mí es bien cool y este año vamos a empezar a la fuerza. Por lo menos yo voy a arrancar porque sí, por los poderes que me confieren los cojones y los pindrines que los adornan. Esto voy a estar comenzando el 30 de septiembre, que by the way es jueves y es fin de mes, y entonces es también sorteo para subs. Así que no se pueden perder eso este fin de mes, pero formalmente... ¿Verdad? Comienza octubre, el viernes, y Gato va a arrancar también con lo de él. Yo voy a estar jugando Dead Space 2. Tengo chusto. A mí el primero me asustó unas cuantas veces. Pero yo lo he mencionado en el pasado, jugarlo en stream es diferente a jugarlo tú solo en tu casa. La interacción con el stream no te deja que la imaginación se te vaya muy, muy por el carril del medio en los sustos y las cosas. Por lo menos. En mi caso yo voy a estar jugando Castlevania Lords of Shadows, que más bien no es de susto, ¿verdad? No es un jumpscare game, nada por el estilo. Más bien toca la temática, obviamente, de vampiros, de hombres lobos, fantasmas, demonios, etcétera. Y es un jueguito bastante, bastante interesante. Voy a estar jugando la versión de 360 porque tengo, en su momento dado, actually, adquirí los DLCs que salieron para el juego y mi intención es acabarlo completito con todo y con DLCs. Por eso es que voy a estar utilizando un día más de septiembre. Aparte de, pues obviamente, tenemos la Parranda Bacala el primer sábado del mes. Así que usted está escuchando esto hoy martes, era día de publicación de nuestro podcast. Y el sábado usted no se puede perder la Parranda Bacala del mes de octubre, que viene auspiciada cortesía del gran Shinobu. Así que siempre la vamos a pasar bien, pero efectivamente es un día que tengo menos para jugar el juego. Y también... durante el mes de octubre nosotros siempre, ¿verdad?, todos los meses tenemos nuestro podcast en vivo, así que ese es otro sábado que no tendría la oportunidad de jugar este titulazo Así que nada, cualquier cosa que nos tengamos que extender un poquito, extender hasta noviembre, pues quizás después del maratón juegue uno o dos días, pero de que lo acabamos de rabo a cabo, lo acabamos de rabo a cabo. Y en noviembre, como dije, Gato viene por ahí, Extra Life 2021, ¡ya habla! Ya estamos trabajando el itinerario, estamos por ahí trabajando la promo, estamos pompeados con eso. Los donativos, los recaudos van súper bien para el equipo, en verdad que vamos a llegar a 20.000 sí o sí. Uf, papi, y no son 24, no son 48, ¿cuántas son? Son 72 horas, asterisco, de esas 72 horas pensamos dormir como 26. Sí, hay un tren nuevo por ahí que estamos considerando seriamente. ¡No vacile! Lo cierto es que ese fin de semana, desde viernes hasta lunes, la acción no se detiene. Y esto es por los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Así que más detalles pendientes a nuestras páginas de redes sociales, a nuestras transmisiones de Twitch, ¿verdad? Los 7 días de la semana. Y nada, va a notar que va a haber un leve incremento, ¿verdad? En nuestra misión, ¿no? Y vamos a hacer un poquito más in your face en cuanto a eso, en comparación a otros momentos durante el año. De hecho, yo oficialmente no inicio mi campaña precisamente hasta octubre y desde septiembre, usualmente la comparto, pero este año he estado como que tranquilén. No he activado ni he enviado mensajes ni nada, pero ya en octubre, durante las Horror Nights, van a estar viendo por ahí el Tiny URL, ¿verdad? Para que el que quiera hacer una donación, pues lo pueda hacer, etcétera. Y me van a ver un poquito más agresivo, pero lo importante es que todo esto va a ayudar a los niños que tanto lo necesitan. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar este tremendo show que tenemos para ustedes. Esta semana trabajamos el tema de entrevista gaming y usted no se puede perder la super conversación que estuvimos teniendo con nada más y nada menos que Fire GTV, directamente de la Guiando Podcast y de Fire GTV en Twitch. Así que esperamos que ustedes la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros. Nos estuvimos riendo de lo lindo, obviamente. Se editó el pietaje, etcétera, pero originalmente la entrevista sobrepasaba las 2 horas. Y uff, una conversación super amena que de momento no nos dimos cuenta que ya nos habíamos pasado de las 2 horas, pero nada. Esperamos que la disfruten cuando llegue eso, pero ahora por lo pronto vamos a las noticias para esta semana. La primera noticia se desprende de Nintendo, ya que esta pasada semana en su Nintendo Direct hicieron un anuncio que prácticamente rompió la internet y tuvo que ver con la película de Super Mario. Es que revelaron esencialmente todo el cast que va a estar participando de esta película, que va a ser una película de estas animada del mismo estudio de Despicable Me, si no me equivoco, Illumination. Básicamente durante el evento, ¿verdad? Como que combinaron y tiraron un tweet, y entonces en el tweet revelaron todo el cast con el término, ¿verdad? En Illumination, el quote, "Here we go", ¿verdad? Y decía Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Peach, Charlie Day va a ser Luigi, Jack Black va a ser Bowser, Keegan-Michael Key va a ser Toad, Seth Rogen va a ser Donkey Kong, Fred Armisen va a ser Cranky Kong, Kevin Michael Richardson va a ser Kamek, que es el mago, ¿verdad? De Super Mario World. Sebastián Maniscalco va a ser Spike, y van a haber cameos también de Charles Martinet, que era la voz original de Super Mario, ¿verdad? De los ruiditos, particularmente lo recordaremos de Super Mario 64, ¿okay? Hay mucha gente que están ranteando, que no están muy de acuerdo con estos choices. Hay otros que, ¿verdad?, quieren saber qué es la que hay en cuanto a estos actores de voz. Hay algunos que están particularmente felices. He notado mucho apoyo en cuanto a selección de Jack Black como Bowser. Todo el mundo hypeado, pero con Chris Pratt con Mario como que ha habido cierto pushback inicial. Los memes no se han hecho esperar. Supuestamente hay fotos ya corriendo de él y Yoshi, pues es una imagen de Jurassic Park con un bigote tecateado y uno de los Velociraptor pintaba la fuerza con Microsoft Paint. Pero ya, esa es la que hay, particularmente después de el evento, ¿verdad?, de Nintendo Direct este pasado jueves. Y esta película está pautada para el estreno en los cines de Estados Unidos, aunque no sé si va a ser mundial el estreno, anyways, está pautado para el 21 de diciembre del 2022. Ya, este fue el notición más grande, yo creo, que del Nintendo Direct. Esto corrió como pólvora. Sí, man. Me sorprendió Chris Pratt como selección, pero Chris Pratt últimamente está en todo. El Star-Lord, también Jurassic World, Lego Movies, él es la voz del personaje principal. Ya, el tipo está en todos lados. So, I guess desde el punto de vista de mercadeo, yes, es una buena selección. Acuérdese que a los actores de nombre le pagan un montón, no por actuar, sino por promover la película. Y sí, este es un tipo que a mucha gente le gusta fuera de lo que sea los videojuegos. You know, es likeable. Así que, you know, yo entiendo el choice. Me gustó mucho que no le dieron totalmente de codo a Charles Martinet, que es el que hace, pues, como tú mencionaste, la voz de Mario en los videojuegos. Pero Mario en los videojuegos se limita a frasecitas, here we go, cositas así, pero no son diálogos extensos, así que necesitaban a alguien que to pull that off. Ya veremos, pero entre los que seleccionaron, Charlie Day a mí me mata. Yo Charlie Day lo he consumido bastante en It's Always Sunny in Philadelphia. El tipo me mata de la risa. Jack Black, of course, tremenda selección ahí, you know, para que esté en el cast. De los otros que están por ahí, Seth Rogen, me sorprendió que Donkey Kong vaya a tener tanta participación acá en la película de Mario, pero I guess, you know, it's ¿verdad? Welcome. A mí también, y me resultó como que un mini spoiler. Me hubiese gustado no saber que, porque para mí Donkey Kong y lo que son Donkey Kong y Cranky Kong corren en una línea separada a lo que es Mario. Uh-huh. En el universo de Bowser, de todo, ¿me entiendes? Ya para eso que casteen a los que faltan y que tengamos una carrera de Mario Kart. Oh, no, es que yo me imagino que esos están ahí puestos para test the water. Uh-huh. Ponle un sello ahí, el Nintendo Cinematic Universe. NCU. So probablemente los traen para acá como personajes, mira a ver cómo el público reacciona, si esta película es un éxito, ponle un sello de que va a estar la película de Donkey Kong por ahí, con cambio de Mario y todo un universo que se autoalimenta. So, lo escucharon primero aquí, en nivel escondido, no, lo van a escuchar allá con Meñique. No, papi, no, respete los rangos. También otro de la lista, Keegan Key. Keegan Key también, super funny el tipo. Sí, él es super funny, So, de hecho, sí. A mí me parece bien la selección de los actores, y como mencioné, Chris Pratt está en todos lados, pero, you know, it's about marketing. Uh-huh. Yo sí me alegro que no fue y no veo en esta lista ni de Rock, ni a The Rock, ni a Ryan Reynolds, porque él hubiese hecho un excelente papel, pero ya está quemadito en términos de tenerlo en Deadpool, de tenerlo en el Detective Pikachu, de tenerlo en la película esta reciente que salió, de que él es un NPC. Sí, ahora mismo no recuerdo, pero sé cuál tú dices. Whatever guy, algo así, extra guy o whatever. Ya es como que too much. Me alegro que no sea él. Y otra cosa que me da esperanza en cuanto a la película es que el marco que tenemos de referencia, particularmente los viejos gamers, es que una película de Mario no puede ir peor de lo que ya tenemos. Oh, sí, exacto. La barra está, así, pero que mega bajita. esto pinta bonito, entonces. Y es animación en computadora, lo cual yo creo que es un buen toque, ¿no? A mí el real life action yo lo cojo con pinzas, y Mario definitivo. Ya nosotros vimos, tuvimos una prueba de lo que sería Mario con actores verdaderos, así como que no. Sí, háganlo mejor así, animación en computadora. Sí, señor. Así que Esa es la que hay en cuanto a la peliculita de Mario. Estaremos pendientes con el Here We Go. Y ya escucharon la primicia acá de La Bola de Gato en estreno. En estreno. Del MCU. Del MCU. Así que márquenlo por ahí en el calendario y verifiquen. Así que esa es la que hay. Bueno, vamos a seguir hablando de ese de Nintendo Direct, porque también de esa presentación se desprendió otra pieza de información sorprendente y muy interesante. Y es que resulta que va a venir como que una membresía adicional para el servicio de Switch Online. Hasta el momento ellos le llaman Expansion Pack para el Switch Online. Y esto, este Expansion Pack, lo que hace es incluir un catálogo de juegos de Nintendo 64 y de Sega Genesis. De igual manera, como usted tiene actualmente los de Nintendo y los de Super Nintendo, pues ahora, pagando adicional por el Expansion Pack, usted tendría acceso a esa colección de juegos. Entre los que se vieron por ahí está Ocarina of Time, Mario Tennis, Castlevania Bloodlines, entonces de Genesis pues por allá Echo the Dolphin, Sonic the Hedgehog 2, Street of Rage 2, bla bla bla. Todos los que usted ha visto en las colecciones de esta de Genesis van a estar por ahí. No se ha dicho precio en cuanto al servicio, no lo indicaron, pero sí dijeron que en octubre iban a dar más detalles. Vamos a ver, actualmente, ¿cuánto es que cuesta el Nintendo Online? ¿20 al mes, verdad? Digo, 20 al año. 20 al año, 20 al año o un poquito más caro y puedes incluir a la familia. Ese es que yo tengo. Yo lo pago y yo tengo qué sé yo cuántas licencias. Ni sé quién tengo ahí. Yo estoy apuntado por ahí. O sea, Gio, si tú quieres, yo pago el Expansion Pack. cuadramos después, no te preocupes. Yo estoy en el family plan de Gio. Sí, es que eso tiene un montón de spots, like, ridículo. Son como cuatro o cinco, algo así. Sí, entonces yo tengo a mi hermana, tengo a May en otro de los slots, tengo a mi suegra, que prácticamente no lo usa, son más. Te tengo a ti, yo creo que tengo como tres todavía que no estoy usando. Ok, ya, sabrás que yo lo usé, yo creo que yo no lo usé. Lo usé para setear el torneo de Super Smash. Ajá. De entonces ya no prendo el Switch. So, y yo nunca juego online, pero ya. Estos jueguitos son cool on the go, mano. Y tú lo que haces es que los bajas como que a un sub-app que hay, como un portal. Y pues es cool jugar juegos de Super Nintendo, de que si te vas, qué sé yo, tienes un long trip o whatever, estás fuera de tu casa unos días, y quieres alimentarte la nostalgia en vez de jugar juegos nuevos en el Switch, pues lo juegas, porque una vez lo descargaste y esté en el Switch hasta la próxima vez que se conecte online, ¿verdad? Que verifique si si tienes la membresía. Uh-huh. Si no, pues obviamente te entra el candadito, pero así es como lo juego yo de vez en cuando. Y honestamente no me acuerdo ni el último que jugué así de Super Nintendo o de Nintendo. Ellos sí actualizan con bastante regularidad el catálogo, lo mantienen como que, si es algo que te interesa, te mantienen on your toes, porque no es que publiquen todo el catálogo y lo dejen permanentemente, sino que hay unas rotaciones. Y es como que, pues, si tú quieres jugar un juego particularmente y disfrutar de esa experiencia en el Switch, y no emulando de ningún otro lado, sino emulando quote unquote oficialmente, pues tienes que estar pendiente a ese update, tú sabes. Es algo bastante cool. Y con, you know, for the right price, que era lo que estaba comentando en las transmisiones en vivo de After Dark, for the right price, y con buenos títulos, you know, it doesn't hurt anybody. Yo me alegro de que lo incluyan. De hecho, porque es un buen atractivo, en cuanto a you know, mantener el servicio, ¿cómo se dice? Atractivo, eso mismo, atractivo para el mercado, está súper cool, de verdad. A mí particularmente los juegos de Nintendo 64 es lo más que me gusta. La emulación que hay por ahí de Nintendo 64, yo no he indagado mucho en ella, pero lo que me he topado es hit or miss. Es como que este emulador funciona con este juego, pero no va a funcionar con este otro, y es como que es mucho mucho tiempo y mucho para chequear. Me encanta de que vayan a hacer esto con los de Nintendo 64. Los de Genesis, eso me da lo mismo. Yo tengo colecciones ahí de, que si de PlayStation 4, la colección de Genesis, y en PlayStation 3 también. Eso no hay problema para jugarlo. Pero los de 64, sí, me gusta que estén acá. Yo sospecho que este expansion pack costará como maybe $10 al año. Eso debería ser el precio adecuado. Yo estoy de acuerdo ahí. Yo no sé si eventualmente vayan a renombrar los servicios, porque está Switch Online. Y entonces Switch Online plus Expansion Pack hice el mouthful. So, uh-huh. Yo lo haría como Switch Online Plus o Switch Online Premium o Switch Online Elite. O sea, que un cambio leve de nombre para hacer dos tiers de servicio. Pero ya me imagino que será, paga 10 al año adicional y tienes acceso a lo demás. So, está chévere por ese precio, si es que ese es el precio, ya veremos. Si cuesta 20, es como que, ¿what? Cuesta el doble del servicio. Sí, ya estaría uno pensando, y como quiera también, todavía es medio sweet spot. También hay que ver si el plan maquiavélico de Nintendo, va a ser ir introduciendo poco a poco todas las, las librerías de manera digital, y entonces el año que viene anuncien la de GameCube. Uh-huh. Y eventualmente pues la de Wii también, y es como que, pero espérate, entonces terminas pagando más por la mensualidad de Nintendo Switch que por la de PlayStation o Xbox, simple y sencillamente arreguindado de la nostalgia. Ya, Switch. Lo cual funciona en muchos casos. Sí, sería un escenario no muy sorprendente. No, y en el caso particular de Nintendo, que Nintendo de toda su vida es tan celoso con los juegos y bajarlos de precio, que si uno realmente no sucumbe a los precios de Nintendo, pasa la oportunidad. Hay muchos juegos de por ejemplo, de 64, que yo no llegué a jugar en su tiempo, de GameCube, montones, y ahora conseguirlo no es fácil. Que si van por esa ruta, I'll pay for it. Algo que sí me preocupó de la noticia, Gato, fueron lo de los controles. Sí, ese es el siguiente punto que tengo acá, gente. De entrada, sí, no compre esos controles. Cuestan $50 cada uno, porque con el anuncio dijeron, vamos a tener un control de Nintendo 64 disponible para usted, por si quiere jugarlo con el control de Nintendo 64. Y también vamos a tener uno de Sega Genesis. Cuestan $50. Gente, hay controles que no son de los de Nintendo, que son más baratos y de seguro funcionan mejor. O utilice los mismos que vienen para el Switch. No pague tanto por nostalgia, particularmente por el 64, porque tú sabes lo que le pasa a ese joystick. Y el de Sega Genesis, oh my god, escogieron el control de tres botones. ¿Por qué? Dios, ¿por qué? Yo odio ese control. Tan buen control que es el de 6 botones, no, escogieron el de 3. Oh, no. So, ya, yeah, no compré eso. De hecho, hay uno que es official, tiene el Sega branding y todo. Ahora mismo no recuerdo quién lo hace, yo tengo uno, pero es el control de 6 botones y es Bluetooth. Es una chulería, hasta vibra y todo. Tiene el Bido, ¿no es? Esa gente es la que domina ese mercado. Los de 8-bit esos son buenísimos también, pero el de Sega Genesis que yo tengo particularmente no es de 8-bit Doom. De hecho, los productos de 8-bit Doom a mí me encantan. Ellos no tienen el de Sega Genesis 6 botones, pero tienen el de, me parece que el de Saturn de 6 botones. Yo creo que el de Saturn siempre era de 6 botones. Ese que también es un estilo parecido al de Genesis. So, ya, yeah, excelente producto. So, si usted no compre esos de Nintendo 50, mejor compre, use el que tiene ya para el Switch o compre otra cosa. No pague $50. Bueno, pues a mí me preocupa en la línea de que, y estábamos especulando, y rápido salió Metaverse a decir que estaba desinformando, y no, era una especulación mía, porque el hecho de que Nintendo anuncie esos controles right off the bat, o sea, mind you que Nintendo también tiene unos controles oficiales para Nintendo Switch, emulando o no emulando, sino again, controles oficiales del Nintendo y del Super Nintendo para efectos de cuando anunciaron estos servicios online. Pero imagínate, y no es el caso con esos controles, pero imagínate que ahora con este nuevo anuncio dijeran, si quieres jugar juego de Nintendo 64, tienes que utilizar el control de 64. Eso sería super douchebag. No, pero, no es el caso, pero ya me imagino. sería mega douchebag move y sería un no go. O sea, ahora mismo yo prefiero mil veces que el remapeo automático que tiene para efectos de jugarlo en handheld. Tú sabes, no me llamaría la atención tener que jugar con ninguno de estos periferales adicionales. Manjo, el control de Nintendo 64 tampoco era que era buenísimo, era bastante pesadilloso jugar con ese maldito control en la mayoría de los juegos. Esto, pero, you know, como que me pasó por la mente, si ahora en octubre esa gente se pone con esa mano, sería detrimental para ellos. Sería una mala idea, porque si el poder disfrutar de esos juegos depende de que alguien vaya y compre el hardware, no va a pasar, o van a vender menos. No va a pasar, pero se podría prestar para alguien bastante ambicioso en el mercado para decir, this is the way to go, le vendemos el servicio y también le requerimos el control, pero no. That's not the case, but yeah. Sí, mano, de hecho. Pero Nintendo pues ve la oportunidad de jugar con la nostalgia y, uh-huh. y sabe cómo hacerlo. Y de hecho, es un tema recurrente que todavía a la hora de la entrevista, el podcast no estaba montado y fue de parte de lo que se habló en la entrevista gaming. Así que nada, ya vamos casi por ahí. No le dé para adelante. Bear with us, que ya casi llegamos, ¿ok? Ok. Aparte de eso, Gato, y siguiendo en la línea de Nintendo Direct, básicamente esto es un resumen de lo que pasó, ¿verdad? En las noticias no había demasiado fuera de esto. También se desprendió una noticia sobre Pokémon Unite. Este jueguito que es al más puro estilo de League of Legends, básicamente, pero con skins de Pokémon. Y gratuito, actually, por lo menos el it's free to start, ¿verdad? En este MOBA. Esto, pues, gente, sepa que sale de lo que es el ecosistema del Switch y va a estar disponible tanto en Android y en iOS. Esto es para dispositivos móviles, ¿verdad? Para celulares inteligentes, smartphones. Y actually no es que va a estar disponible, es que está disponible ya, ¿ok? Así que esto pues prácticamente oficialmente comienza su proceso de full cross platform con un enlace entre cuentas que tiene la capacidad de pues básicamente usted mover su perfil con simplemente hacer login, ¿verdad? Si está jugando en el Switch pero de momento quiere seguir jugando en el teléfono móvil, pues tiene la capacidad de hacerlo haciendo el login con todo su progreso, con todos sus items, etcétera. Obviamente esto genera un poquito de polémica en el hecho de que pues cómo van a balancear los jugadores que han estado exponiéndose al juego en el Switch versus los que le entren ahora. Pues sepa que están trabajando en eso, están trabajando en una forma de hacer un tipo de leveling, entiéndase, balanceo entre todos estos jugadores sin importar cuántos items pues tengan, ¿verdad? Para efectos de fomentar el crossplay, ¿verdad? Y que pues no tengas que simplemente pagar, dicen ellos, aunque pues todos sabemos que esa es el ultimate goal. Pero ya lo saben, Pokémon Unite está disponible ahora mismo en no solamente Nintendo Switch, que ha estado disponible desde el pasado mes de julio, sino que también en dispositivos Apple y en dispositivos Android. Nice. Yo no le he entrado a esto ni creo que le entre, aunque tengo que decir que nunca he jugado un juego de tipo MOBA. He visto una que otra cosa, pero como no lo juego, no lo entiendo y no lo aprecio. A mí no me llama la atención. Para nada. Yo te puedo decir que ahí va a echar raíces y yo no lo voy a tocar nunca. Yo, qué sé yo, no me llama tanto la atención como para hacer el esfuerzo y aprender a jugarlo. Ok, next. Y estos free to play, a mí no me gustan los free to play. Porque detrás de esto lo que hay son paredes para microtransacciones. Correcto. Y en algún punto te vas a chocar con la pared y para poder escalar esa pared o te esfuerzas un montón o pagas. Y eso como que no va conmigo. Yo creo que del último free to play que yo llegué a jugar fue el de Gears Pop. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Pues yo también. Cuando salió yo empecé a jugarlo y qué sé o qué. Y lo jugaba con regularidad. Lo jugaba como que todos los días, un ratito. Pero ya había llegado un punto donde me estaba macheando con gente que tenía unas unidades ahí que yo como que, a menos de que pague... Sí, no, llegaste no. al paywall, y ese es el recojo mis maletas y me voy para el carajo. Exacto, entonces lo que estaba haciendo era perdiendo el tiempo porque realmente no podía con lo que yo tenía a menos de que realmente le metiera dinero. Y es como que, okay, hasta aquí llegué, no, nos vamos. Y ya, yeah. So, no me veo jugando Pokémon United, pero es cool de que vaya a estar llegando a dispositivos móviles. Tú sabes que esto, pues, you know, podría dar paso a una escena de esports con el juego. Cool la noticia. De hecho, sí. Felicidades a los que lo juegan, ¿verdad? A los que están bombeados. Y pues, el hecho de que haya ese cross-platform y pues incluya jugadores de móvil, pues está GG, ¿verdad? Que mezcle esos dos ecosistemas, ecosistema de consola y gente que juega en celular. Bueno, y vamos a pasar para la última noticia de esta semana. Gente, usted probablemente recuerda que hace algunas semanas una juez determinó que Apple tenía que permitir los pagos directos a desarrolladores. Esto a raíz del pleito legal entre Apple y Epic Games. Usted pensaría que con esta determinación de que, ok, sí, Apple, tienes que permitir pagos directos a los desarrolladores, pues usted pensaría que esta saga llegaría a su fin, pero esta apenas comienza. Resulta que Apple le informó a Epic Games que no estará permitiendo a Fortnite de vuelta en la App Store hasta que se terminen las oportunidades de apelar la decisión. Cosa que podría tomar hasta 5 años. Sale el tiro por la culata. So ellos no están como que... No, es que no te vaya a dejar entrar, es que primero tenemos que ver que se haya una determinación final sin apelaciones, sin oportunidad de apelar. Y como todavía estamos en pleitos legales, pues no te vamos a permitir acá el juego por eso, porque es parte del pleito. De aquí a 5 años probablemente Fortnite ya no esté ni relevante y ellos están jugando con esa. Yo no sé si esto de paso a otra demanda, porque... en el ecosistema de iOS no hay muchas oportunidades, yo creo, que de instalar un juego por el lado, a menos de que usted, ¿cómo es que le llaman? Jailbreak el iPhone. Sí, eso mismo. Hasta donde yo tengo entendido es así nada más. Sí, y no todo el mundo hace eso. Así que Epic Games ahí está perdiendo dinero, y cuando se pierde dinero, por el motivo que sea, muchas veces hay demandas. Entonces no me sorprendería que más adelante surja otra demanda pues por esto, por esta decisión de no permitirlo mientras están en espacio donde se podría apelar decisiones. Esto es y para mí fue inesperado. Yo pensaba que todo iba a terminar ahí con la decisión, pero no, Apple piensa seguir peleando eso. Claro está. Yo me alegro porque también Epic se está bajando un dineral. Siendo el billboard interactivo de la década. O sea, así ya yo lo bauticé. Fortnite, ahora mismo, si usted se da cuenta, Fortnite, cualquier película que vaya a venir, hay un skin de esa película, o hay algún tipo de anuncio dentro del juego, o hay algo que le recuerda a la película, y que es oficial. O sea, le recuerda a la película porque es la película metiéndole chavos ahí a Fortnite, para anunciarse como parte del lineup o de los skins, o si no es pues en el hacha, que ahora no es hacha, ahora es cualquier cosa que usted se puede imaginar. Ese juego ha evolucionado una cosa salvaje en cuanto a pues prácticamente ser la palestra de anuncio universal. O sea, eso es la que hay. Entonces ellos, para efectos de utilizar, ¿verdad?, y quejarse con Apple y whatever, Apple tiene unos contratos, y si usted está de acuerdo, usted firma por el contrato que sea, y no se trate de guiar delito, porque si está en incumplimiento de contrato, por pesado que sea y por injusto que le parezca, fue lo que usted firmó. O la salta de abogados que tenía, ¿verdad?, que llegaron en 10 SUVs, no leyeron la letra finita. Entonces, a la hora de la verdad, esto se resume en ¿cumpliste o no cumpliste? ¿No cumpliste? Ah, ok, papá, pues entonces vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y obviamente, ambas compañías son greedy en ese aspecto, ¿verdad? Y todo se resume a generar dinero. Apple es un sistema bien privativo, bien poco inviting, ¿verdad? Para generar otro tipo de contenido versus usuarios de Android. O sea, eso es la guerra de nunca acabar de usuarios de móvil Android, de lo libre que se vive en el mundo Android, bla, bla, bla. Yo me hacen los discursos de los dos lados, porque yo he sido usuario de Apple desde que pues me compré el primer iPhone y no he dado para atrás. O sea, no, nunca he trabajado en el ecosistema de Android, menos una vez que, pues, por osmosis, ¿verdad? Porque May sí quería un Samsung una vez, estaba bien antojada y todo, pues se fue para Samsung, pues me aprendí una que otra cosita. Pero pues yo, por lo menos, como usuario de Apple, en el teléfono Apple, yo estoy satisfecho con lo que tengo que usar, y lo que tengo que pagar lo pago, y lo que encuentro gratis lo encuentro gratis, o encuentro workarounds, y yo pues estoy satisfecho con eso que me ofrece la compañía. Y yéndonos a la línea de lo que estamos hablando, pues mano, cada quien va a jalar para su lado. Entiéndase, Epic y Apple, tú me entiendes. Y el hecho de que el juez tomara la decisión que tomó, que todo apuntaba que iba a ser el cierre de capítulo, pues Apple obviamente, sí, de verdad, pues como aquel cuento de la multa y de la persona que pagó con chavitos prietos, pues así mismo está ahí ya Apple. O sea, yo me alegro de verdad, y que se tostucen y que sigan ahí dándose en la cara, y que pues, porque si se lo permiten a Epic, que lo que querían era como que, si no me equivoco, todo parte porque querían vender V-Box aplicables al juego en Apple, pero que los pudieran comprar en otro lado, que no fuera a través de la tienda, y que no le aplicara el porcentaje. Sí, me acuerdo que eso Mash fue el que lo discutió en una de los podcasts pasados. Creo que era 30%, algo así. Algo así, ya es como 30%. Que tampoco es, o sea, 30 versus 70 es un montón de cada dólar, 30 centavos de cada dólar. Y cuando lo traduces a millones y millones de dólares que genera Epic con Fortnite. Pero then again, no es solamente de Apple que ellos están generando ese dineral. Habría que traducirlo a ver cuánto realmente están haciendo. Y anyways, again, son los puntos del contrato que tú aceptaste cuando firmaste. Sí, pero con el contrato no es este único documento to rule everything. Porque en este caso en particular, lo que se alega, ya, el contrato está ahí, punto y se acabó. Pero cuando una compañía crece tanto que cae en lo que es como un monopolio, que tiene tanto control sobre el mercado, no importa lo que diga el contrato, se va a tratar de regular de manera justa para quienes están trabajando en este aspecto para la tienda. En este caso Apple, y en el otro lado los desarrolladores. Es como si tú y yo hacemos un contrato y tú accedes a que si tú no haces tu trabajo, yo te pueda dar latigazo. Tú aceptaste el contrato, pero en el mundo real yo no te puedo caer a golpes a ti porque hay leyes laborales y cosas. Pues lamentablemente hay leyes laborales, no te puedo dar latigazo al tío. Qué chavienda, ya, me ilusionaste. Ya, yo sé que tú querías. Pero ya nuevamente es el hecho de que el App Store es tan grande, el dominio que tienen sobre el mercado. Y en el particularmente en ese ecosistema donde no hay más opciones, donde entra esto a play a role, es como que ya, ese es el contrato, pero realmente tú estás teniendo demasiado poder que no deberías tener. Y por lo menos en el como se regula el mercado en los Estados Unidos, son anti, o se trata de ser antimonopolio. Sí. Por eso, casos como por ejemplo la unión esta entre Sprint y T-Mobile, eso se somete y tiene que ser aprobado, y es el gobierno quien básicamente determina si lo va a permitir o no, porque se unen estas dos compañías que son grandes, y si juntas van a tener tanto control sobre el mercado, no es bueno para la economía, no es bueno para el consumidor, porque pueden fácilmente sacar a los otros, que las otras compañías que son más pequeñas, sacarlas del mercado. Y después entonces sí, ellos son los únicos que proveen eso. Pero ya, todo esto viene a raíz de eso, de que, you know, están entrando en prácticas monopolísticas, y ahí es donde la cosa podría salirse de lo que estaba en el contrato original. Cuando salió la noticia back then de que Epic vino con esto, yo en el caso, en el ecosistema de Android, yo dije, esto está difícil de que la decisión se vaya a favor de Epic por lo mismo, por el cuento de que sabemos que en Android, en el ecosistema de Android, tú no dependes del Android Store, del Google Play Store. Tú no dependes de ahí, tú puedes ir a otra tienda externa de aplicaciones. Inclusive tú puedes ir a la internet y bajar el archivo como si bajaras un ejecutable para Windows. Pues sí. En Android es el APK. Y tú bajas el archivo APK y lo corres en el teléfono y ya. No dependes de la tienda. En el caso de iOS, their way or the highway. Y entonces con el control del mercado, ahí es donde la cosa se pone... se pone interesante. Pero anyways, estaremos pendientes. Le encontraron un loophole ahí. Vamos a ver cuánto dura y quién jala más. Definitivo no va a regresar a la iOS, porque ahora ellos se reguindan de eso, de que no, pensamos apelar y qué sé yo qué. Y lo único que tienen que hacer es darle largas al asunto. Sí. Y con esas cosas legales, las pueden ponerse a mover a velocidad de un suero de brea. Que hagan otro videito los de Epic ahí tirando el martillo allá a la televisión y eso, en protesta. Y que lloren, que de seguro en Apple se van a ver las lágrimas de Epic. Eso no es nada. Bueno, gente, y hasta ahí entonces las noticias, ¿verdad, gatito? Ya, hasta ahí las noticias. De esta semana vamos entonces a pasar a la próxima sección. El Tato Kick de la semana. 29 de septiembre de 1996, Nintendo lanza al mercado de Norteamérica su consola Nintendo 64 a un costo de $199.99, tres mesecitos después que se lanzó en Japón. ¡Here we go! Ya le dio cuenta cuando salió esto, los choppers de Toys R Us y KB Toys y sí, todo con la consola. Yo no la compré inmediatamente, de hecho. Yo ni me acordaba que salió a $200, pero en ese momento era hasta pseudo incómodo que no venía con juego. Yo llegué a alquilarla muchas veces, pero por ejemplo el hermano de mi esposa, mi cuñado, estaba comentando de que cuando a él se la compraron, él la quería con Nintendo 64, él quería Nintendo 64 con Mario. Y consiguieron la consola, pero Mario no lo conseguían en ningún lado. Y de Navidad se lo dieron con Wave Racer. Y más adelante fue que tuvo Mario. Pero ya, Mario no aparecía en ningún lado. Y con todo eso de Wave Racer fue entonces después, porque es parte de lo que vamos a discutir ya mismito. Esto, en el Gaming Fun Fact de esta semana, lo cuadré con el Dato Geek. Esto, algo bien, bien interesante en cuanto a la librería de juegos. Esto, en mi caso, igual que tú, yo no lo conseguí en el release, esto, ni como regalo de Santa, ni nada por el estilo. Recuerdo que en esas navidades, y fue algo que de casualidad también discutimos en la entrevista gaming, esto, o sea, no voy a abundar mucho aquí, pero esencialmente yo vine a conseguir el Nintendo 64 como 4 años más tarde. Uh-huh. 3-4 años más tarde, esto, porque en esas navidades tenía otras prioridades en mi vida. Y de hecho, antes del Nintendo 64, entonces llegó a casa un PlayStation. Después me puse a pensar yo, ¿cuándo fue que se consiguió un PlayStation? Ah, sí, el PlayStation. Yo recuerdo haber jugado el PlayStation en mi cuarto, con el televisor de mi cuarto, papá. Y esto, y fue precisamente ese el trueque del año que salió Nintendo 64, y dije, pues no, yo espero un ratito más y pues lo consigo después, whatever, porque necesito un televisor en casa, en mi cuarto. O sea, yo estaba cansado de levantarme y josear el televisor de la sala a mi hermana, que si se levantaba primero que yo, había que chuparse las películas de Disney hasta las 11 del mediodía, hasta las 12, y era como que después era que iba a jugar yo, y no. Yo necesitaba tener un televisor en mi cuarto. So ya, el 29 de septiembre del 96 fue que salió acá al mercado de Estados Unidos y obviamente de Puerto Rico, el Nintendo 64, gratos recuerdos de esta excelente consola que nos llevaba y nos trajo momentos mágicos en tres dimensiones por primera vez, cuando vimos a Mario en tres dimensiones, jugar Zelda, Ocarina of Time, varios jueguitos adicionales también, Mortal Kombat, que aunque era igual, o sea, de izquierda a derecha, en 2D, como quiera que se sea, la gráfica mejoró un montón, si bien es cierto que con los controles era horrible jugarlo, pero ajá, Turok, también, recuerdo Turok Dinosaur Hunter, Crossing USA, GoldenEye, y lo curioso del Nintendo 64 también era el periferal, el control, el mando, tenías un montón de cosas, ¿verdad?, de subdiseños integrados, dependiendo del juego que tú fueras a jugar, era donde tú colocabas la mano. Y era bien, bien interesante el modo e ingenioso en el cual se nos trajo, ¿verdad?, esa idea de, ok, este es un solo control, pero dependiendo del juego, pues mira, así que vas a acelerar, así que vas a disparar, así que vas a mover la cámara, así que te vas a mover tú, etcétera, etcétera, etcétera. Era bastante, bastante complicado. Yeah. Tú mencionaste jugando 3D por primera vez. ¿Tú nunca jugaste PlayStation antes del Nintendo 64? Sí, PlayStation sí. PlayStation salió en el 95, 94 o 95. Y ya habían cosas que eran como que 3D allá. Sí, pero yo no lo tenía. Yo no lo tenía para ese tiempo. O sea, genuinamente mi primera experiencia en tres dimensiones, y particularmente hice alusión a la primera vez viendo a Mario. A Mario, en 3D, sí, tipo, como tal. Ajá. Y en jugabilidad 3D, porque en Super Nintendo sí se había visto un semi 3D ahí más o menos con, por ejemplo, con Mario Kart. Tú sí tenías esa noción. Pero Mario como tal. Y en mi caso, el PlayStation tampoco lo conseguí right off the bat, o sea, cuando salió ahí en esas navidades ni nada por el estilo. Pero, sí, en casa de mis primitos, eso era lo que tenían, el PlayStation. Pero, pues, que fuera mío como tal, y eventualmente como que viendo a Mario, por primera vez en 3D y mucha experiencia 3D como tal, pues sí, fue el 64, por lo menos para mí. Sí, yo había jugado ya cosas en PlayStation así 3D, pero Mario 64, particularmente para mí, lo más impresionante fue el control de la cámara. El poder controlar eso y cómo se movía semiautomática. Sí. A mí me parecía super cool porque en PlayStation, y era algo más de la época, como que los videojuegos todavía no habían evolved a ese tipo de cámara como la Mario 64, pero tú sabes que juegos de PlayStation, la cámara tendía a ser fija. Tú sí te movías como que en tres dimensiones, pero la cámara tendía a ser bastante fija. No es hasta Mario, es como que, oh, wait, podemos hacer esto de manera diferente. Pero ya, excelente consola. Vamos a ver si en algún punto sacan el Nintendo 64 Mini y lo añadimos por ahí a la colección. Claro que sí, la druqueamos. Entonces así pues no tenemos que pagar el contenido el adicional. Pack. Ajá, de Switch. ya lo tenemos. Gracias por nada, Nintendo. Pero si fuera de relajo, ¿verdad? Ahí la fecha importante es 29 de septiembre del 96. ¿Ustedes tuvieron Nintendo 64? Déjenos saber si tuvieron Nintendo 64 en su vida. Mamabichos. Yo todavía tengo el mío. El mío es de translúcido anaranjado. Ya, diablo. El mío todavía está dando bandazos por ahí, pero es original. O sea, no es el negro, no era las versiones estas especiales, son de las que estaban bien bonitas, pero yo siempre me quedé con la original, que era la más barata cuando lo compré, actually. De hecho, yo creo que todas valían, ¿verdad? Todas valían lo mismo, lo que pasa que más tarde empezaron a sacar ediciones especiales, you know, para atraer un poco el público y vender dos o tres más. Sí. Para el tiempo que yo la compré, pues estaban esas que venían en los colores translúcidos, verde, azul, amarillo, anaranjado, negro. Y una violetita, ¿verdad? Sí, había una violeta también. Sí, yo recuerdo particularmente esa, la violetita. Bueno, pues de esa manera vamos a las publicaciones para esta semana, gente. El 28 de septiembre estrena para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Ghost Runner. También en septiembre 30 estrenan dos títulos, Astria Ascending, para PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch y PC, y Life is Strange Remastered Collection. Esto para PS5, Xbox Series XS, Switch, PC y Stadia. En cuanto a películas, Blu-ray y DVD, estrena por ahí The Forever Purge. Esto en 4K, Blu-ray y DVD, clasificada R. Y para el cine, clasificada PG-13, viene esta tan esperada secuela clasificada acción sci-fi thriller Venom, Let There Be Carnage. Así que esta película trabaja, obviamente, la secuela a Venom, va a tener a Carnage, como está el título ahí. Había gente tripeándose a los desarrolladores de diseñador gráfico, los diseñadores gráficos. Diseño gráfico es mi pasión. Entonces mostraban los dos posters. Pues como que realmente no le dieron ningún twist interesante a lo que presentaron. Esto, en uno de los posters, pues se ve a Venom y la mitad de la cara de... Tom Hardy. Y entonces en la otra, pues Carnage, y al otro actor, Dios mío, ahora se me olvidó el nombre, pero ajá. No sé quién es. Woody Harrelson. Oh, ok. No sabía que estaba ahí. Sí. Esto, él es el que va a ser Carnage, pues se ve así la mitad de la cara, y entonces se ven ellos como si las ponen juntas, así como que más o menos una V, como que, cringy. El Summer Intern estuvo bregando en eso. Básicamente. Pero nada, como siempre le decimos, consulte con su cartelera local. No sabemos si, ¿verdad?, los cines en su área estén operando a 100%, con ciertas restricciones por esto del COVID, o si ya están a los 20 aquí estas pajas, pero actúe usted con cuidado y con cautela. Bueno, y de esta manera, ahora vamos al Gaming Fun Fact de esta semana, y como les dimos, ¿verdad?, en el dato de la semana, les trabajamos un poquito, ¿verdad?, de foreshadowing de lo que venía, porque viene atado al Nintendo 64, y es que durante su desarrollo, el Nintendo 64 se mantuvo bajo el nombre código de Project Reality, pero el nombre que le daría una vez listo para lanzamiento no iba a ser Nintendo 64 ni Project Reality, sino que Ultra 64. Nintendo desistió de esa idea cuando supo que Konami estaba desarrollando una división de juegos bajo el nombre de Ultra Games Division. Y era pues bajo Konami, pero se llamaban así, ¿ok? Resulta que, ¿verdad?, para abonar a lo que Gatonejo estaba comentando de su cuñado, ¿verdad?, que no encontraban juegos, cuando el Nintendo 64 estrena, en particularmente Estados Unidos, lo hizo solamente con dos juegos, Super Mario 64 y Pilotwings 64, casi idéntico al lineup del release de su predecesor, el Super NES, con quien estrenaron en ese tiempo Super Mario World, check, ¿verdad? Porque Super Mario World y Super Mario 64, Pilotwings y Pilotwings 64, check. Y el único juego que entonces debería haber estrenado con el release del 64 y no lo hizo fue F-Zero, que entonces eso sí salió en Super Nintendo. Pero esos eran los únicos juegos que habían en el release. Eventualmente pues añaden, obviamente, poquito a poquito, juegos a la librería. Crossing USA fue uno de los primeros que estaba por ahí. El de Turok, etcétera. Pero inicialmente solamente podías encontrar a Super Mario 64 y a Pilotwings 64. ¡Qué a diablo, qué boquete! Nacho, a mí me gustaron los dos. Sí, pero solamente esos dos juegos, ¿me entiendes? Yeah. Como que, oh my god. Aunque Super Mario 64 era larguísimo para efectos de lo que estábamos acostumbrados a jugar. Eso eran horas y horas y horas de entretenimiento. Yeah. Estaba GG. Pero no venía con la consola, eso sí, no era un bundle game. O sea, eso... Sí, eso que era raro, porque antes de eso, las consolas venían con juegos, y en este momento era, what, no traes juego. Sí, eventualmente hubo ciertas consolas que desarrollaron con bundle, sí, eso sí, pero inicialmente, en el release, esa primera consola salió peladita, o sea, si no conseguías Super Mario 64, pues Pilotwings contigo. Diablo. Me gustaría conseguir en algún punto una copia de Pilotwings 64, pero ahora, si la ponen en el servicio del Expansion Pack, pues la juego de ahí. A mí me gustaba muchísimo Pilotwings. Era entretenido, yo llegué a jugarlo en casa de surfing, cuando el 64 no era de él, era del papá. Y la historia un poquito más detallada está en la entrevista gaming, o partes de esa historia. Pero era bastante entretenido, era como un jueguito chilling. O sea, tú estabas por ahí en el cielo, atravesando los círculos, y no te estresaba nada, era, la musiquita. No recuerdo particularmente el beat de la música, pero sí, era como que bien relax. Bueno, ahora sí, gente, vamos a la pregunta random de esta semana, y guess what, tiene que ver con Nintendo 64. ¿Qué periferal, que hasta donde sabes nunca existió, crees que hubiera sido cool para mejorar la experiencia de ciertos juegos de Nintendo 64? Bueno, viene a mi mente, y no sé si existió algo similar, pero ya para la generación, vamos a llamarle de 32 bits en adelante, como que los juegos de disparar así con pistola, como que decayeron y desaparecieron. Para Super Nintendo estaba Super Scope, ¿era que se llamaba? Sí, era como una bazooka. Sí, como una bazooka. Sí, sí. En la generación de 8-bit estaba el Light Gun, Sega Master System tenía uno, Sega Genesis también llegó a tener algo, pero ya para la generación de Nintendo 64, yo no recuerdo nada. Yo tampoco. Y entonces eso era algo que a mí, yo me lo disfrutaba, y no pasó ahí. Eso me hubiera gustado, que sacaran ese periferal, que existieran juegos apropiados para eso. Nice, mano. Yo, cuando estaba trabajando esta pregunta, a mi mente vino eso también, el hecho de que nítido hubiera sido que tú tuvieras algún tipo de escopeta o alguna cosa en esa línea, y que en el área de donde tú la agarraras, ¿verdad?, de empuñar el arma, tuvieras también la manera de moverte en el juego. Cosa de no dejar de hacer el juego 3D, que no fuese solamente que las cosas vinieran a ti y que tú estuvieras en rieles, sino que tú te tuvieras que mover, pero que también tuviera la funcionalidad de apuntar y disparar, pues fácil con eso. Tal vez a mi mente viene un rifle, pues obviamente no puede ser un rifle tan grande y todo tan largo, pero entonces en el área donde tú colocas la mano para disparar, el pulgar queda arriba como quiera. Si al pulgar tú le colocas ahí un espacio para que se moviera el joystick, pues está GG y te sigues moviendo, ¿me entiendes? Como que no tienes que desaprender mucho la mecánica para añadirse al periferal y que sea funcional en todos los sentidos. O sea, me vino a la mente eso, pero también, por si acaso tú contestabas eso y mira, lo contestaste, tenía un plan B. Qué cool hubiera sido trabajar el Nintendo 64 también, pero con algo similar a un dispositivo Power Glove, pero que el Power Glove realmente respondiera a comandos de movimientos de dedo. No es que voy a poner el Power Glove y tengo que jugar con el control arriba tipo reloj, sino que si yo quería ir para el frente, pues que apuntara con el dedo hacia el frente; si quería disparar, pues que jalara gatillo. O sea, que como que integrar a lo 3D, ¿verdad?, la responsabilidad de eso. Obviamente, está bien difícil, pero en mi mente de mundo perfecto, pues hubiera sido bastante cool tener un periferal de esa manera en Nintendo 64. Eso que tú describiste con lo de disparar pero a la vez moverte, fue lo que hizo Sony con el Sharpshooter. ¿Te acuerdas de eso? No me acuerdo. Era como un rifle, se veía como un rifle, y entonces en la parte del frente tú le ponías el control move, que era el que tenía la bolita de colores. Y entonces venía otro que era otro controlcito también del sistema, que lo que tenía era un joystick. Okay. Y entonces tú lo ponías y la mano derecha, digamos que uno es derecho, en este ejemplo, es para el gatillo. Eso es lo único que haces. Y entonces en donde tú sostienes el rifle, ahí es donde está el joystick para moverte. Eso podías moverte y apuntar y disparar, eso era cool. Yo nunca llegué a tenerlo, nunca compré el Sharpshooter. Yo sí tenía los controles Move y había comprado el aditamento para la, que es como una pistola, como un handgun, pero ese era solamente shooting gallery, no te estabas moviendo. Pero sí, adicional a eso, yo había comprado Time Crisis 3 or 4, no me acuerdo cuál era el número, pero y venía con un gun. Y es para PlayStation 3. Venía, yo creo, también para Xbox 360 para ese entonces. Era otro tipo de tecnología. Utilizaba unos sensores que tú se los ponías encima del televisor en las esquinas. Sí. Y entonces funcionaba similar al Light Gun que conocíamos anteriormente. Y esa pistola tenía un joystick. So, tú dejabas la mano derecha solamente para el gatillo. Y según empuñabas la pistola, pues te podías mover. Usabas la mano izquierda para moverte. So, el concepto se llegó a hacer, y a mí me gustaba, pero ya como que el tiempo de esos juegos habían pasado y yo creo que los desarrolladores no estaban interesados en dedicar recursos a ese tipo de publicaciones cuando se vendían tan bien. Sí, ya estaban cansados, ya el exploit, le habían sacado ya el platino a esos juegos. Sí, ya el como se dice, la fiebre, el la hype, novedad hype. Había pasado. Es como sí. Pasó con Rock Band, Guitar Hero, hubo un boom grandísimo de eso, pero después la gente como que se cansó y sí. Ya dejó de ser relevante. Y Time Crisis, uff, qué juegazo. Yeah. Qué juegazo. Bueno, a mí me gustaba mucho de esos, el de Virtual Cop. Ah. Pero en las versiones, eso estaba para, no sé si era para Saturn o, yo sé que, o estaba para Dreamcast también, ¿verdad? Creo que para Dreamcast me suena. Ya, yeah, pero se jugaba con el control, mano, y es uh-huh. Como que, it's not that cool. Lo mismo con el juego este, Silent Scope, ¿te acuerdas uh-huh. De Silent sí, Scope? Sí, Silent Scope, uff, clasicazo. A mí en los arcades me encantaba Silent Scope. A mí también. Y después lo sacaron para consoles, como que para allá yo no voy si no hay un gun. ¡Denme mi sniper! Oh, no, definitivo, si yo fuera a tener... Me dicen, puedes tener una máquina de arcade, la que tú quieras, yo digo la de Silent Scope. A pesar de que a mí me encanta Street Fighter y Mortal Kombat, eso yo lo puedo jugar y tener una experiencia igual de gratificante que la de arcade. El Silent Scope, no. A mí lo que era Silent Scope y lo que era 18-Wheeler, que tú llegas, ¿recuerdas el arcade? Sí, yo no, el... nunca lo jugué, pero recuerdo el arcade que parecía un truck. A mí yo cogía siempre el mismo ¡Nippon Maru! El japonés ahí, todo loco. Y iba tratando de hacer las entregas lo más rápido posible. Ese juego estaba bien loco. O sea, picture this, ¿verdad? Ya no sabe, pero a lo mejor ustedes que nos estén escuchando, pues algunos de ustedes no saben. Y saben de Crazy Taxi, ¿verdad? Que ese sí trascendió. Pues era como un Crazy Taxi, pero de camión. De camión y en primera loco. Persona, porque Crazy Taxi era en tercera. Sí, no, tú podías cambiar. Tú podías cambiar, podías alterarlo. Sí, podías alterarlo, la vista. Yo siempre me iba en primera persona a la hora de estacionarme. Pero mientras jugaba así en tercera persona, era difícil porque jugarlo en tercera persona, porque el wheel, manejarlo como tal, era bien difícil porque tú dabas un toquecito nada más para la derecha y el cambio se te quería volcar. O sea, tenías que ser bien, bien, bien cuidadoso con ese steering, con esa manejada, ¿no? Al volante, es la palabra que estaba buscando. Era bien difícil. Pero sí, mano, y el arcade era imponente. Entonces tú te sentabas en una cabina de camión. So, era super cool, super cool. Pero ya, esa es la que hay entonces con esta pregunta random. Fíjate, qué interesante. ¿Qué periferal que hasta donde sabes nunca existió crees que hubiera sido cool para mejorar la experiencia de ciertos juegos de Nintendo 64? Y de esta manera llegamos a lo que usted estaba esperando, gente. Entrevista Gaming. Esta vez, como les dijimos, entrevista de gaming a Fire GTV directamente de twitch.tv/FireGTV. Esperamos que ustedes la pasen tan bien como la pasamos nosotros ahora que escuchen esta entrevista. Así que, sin más preámbulo, gatito, llévatelo. Vamos entonces a escuchar la entrevista gaming de esta semana a Fire GTV. ¿Qué está pasando, gente? Ya tocaba, ya correspondía otra entrevista de gaming acá de Nivel Escondido. Y esta semana tengo un super invitado. Llega por ahí medio laggy, o sea, está como que está entrecortado, directamente de la Guiando Podcast, William Méndez, mejor conocido como Fire GTV, también de twitch.tv/FireGTV. Dímelo, Fire, ¿qué es la que hay? Dímelo, Sparrow, muchas gracias por tenerme, de verdad, bien emocionado, la invitación, no titubeé en decir que sí, porque esto de grabar me encanta. Papi, te tiraste de casco. De casco, yo estaba, de hecho, tengo que recalcarlo, muchos de ustedes lo saben ya, yo lo digo usualmente cuando estoy en vivo en Twitch, pero en el podcast lo he mencionado en varias ocasiones, y Fire es parte de mi rotación de entretenimiento en Twitch mañanero. Yo voy al trabajo, pan, ustedes saben que yo siempre le he dicho que Twitch aumenta la producción laboral hasta un 85%, aprobado por los estudios científicos, que usted le salga del f***. pero es parte de mi rotación, lo que es FireGTV, lo que es Noemi Sánchez, ya más o menos cuando ellos dos están terminando también está Fragland por ahí, Mr. Sazón, en fin, son parte de esa estación de Fidelity 95.7 que las secretarias escuchaban antes y aumentaban su productividad, pues ese es mi equivalente en Twitch. So, Fire, es para mí un honor que hayas aceptado tan rápido, porque fue así que yo estaba en el chat y dije, Fire, ¿te gustaría participar en la entrevista Gaming? Fire, yo no había terminado bien de escribir, y Fire dijo, sí, papi, ¿cuándo es que vamos para allá? Y aquí estamos. aquí estamos, así es. Oye, pero eso desde la estación de radio hace mucho sentido, porque especialmente con Sazón es definitivamente una estación de radio. Usualmente para los viejos gamers como nosotros, esto nos da la nostalgia. Nos da la nostalgia, yo siempre... Sí, mano. Tú sabes que sí, no vengas a hacerte. De hecho, yo le robé a Sazón, no lo sabe, güey, yo no se lo he escrito en el chat, pero yo le robé un punchline de esos que él pone, un sound effect de la coma ahí, y yo dije, wow, yo necesito esto en mis streams. Pero, mano, estamos aquí para hablar de ti, háblanos un poco sobre ti, ¿quién es FireGTV? Wow, qué pregunta. Bueno, pues FireGTV es un viejo gamer de 35 años, que tengo dos hijos y pues siempre me ha apasionado los videojuegos desde que tengo memoria y pues nada, empecé a jugar en Atari. Uno de mis juegos era el peor juego de la historia. No. Sí, E.T. era lo que yo tenía, eso y Pac-Man, y me acuerdo un poquito de creo que era Asteroid, pero no lo entendía muy bien, era muy niño para ese entonces. Y pues después obviamente me acuerdo cuando me regalaron el primer Nintendo. Y de ahí en adelante fue que yo, ¿sabes? No, como que no salí de los videojuegos. Después de eso, ese regalo, que me acuerdo que me lo regalaron con un muñeco de Robocop. Y desde ese momento yo dije, no, ¿sabes? Yo siempre voy a jugar videojuegos. Eso huele como que a Navidad del 88, algo así, Navidad del 87. Pero Robocop, fue, creo, Nintendo, sí, no, fue como 89, 90, creo que fue por ahí. ¡Diablo, mano! ¡GG! Sí, sí, y nada, Mario 1, tú sabes, Mario 3, mucho clásico de Legend of Zelda, el Gold Edition de... Y todo eso pues, me marcó, Super Nintendo, yo no era una persona de Sega, a pesar de que me gustaba y tenía muchos vecinos con Sega, y yo jugaba mis Segas en los vecinos, en la casa de los vecinos. Y pues así podía tener ese Sonic, esa sangre de Mortal Kombat. Roja, viva. Roja. Sí. No es sudor. No la plantita verde que salía. Sí, y mano. Pues, mano, después, ¿sabes? No, siempre me mantuve en ese ambiente y ahí yo no, ¿sabes? No sabía que yo quería, no, o sea, no existía streaming, no existía tanto ese ambiente, ¿sabes? Lo que había de programas de gaming era nada. Quizás algo que te mencionaban en la televisión, un anuncio. Pero así como noticias, como ahora que tú entras por internet y ahí YouTube y todo esto, eso no existía. Y un momento que sí yo te puedo decir que a mí me chocó, yo tenía unos primitos que tenían chavitos. Y pues yo no sabía ni que el Nintendo 64 existía. Para mí eso, whatever, yo no sabía lo que era, no sabía que existía algo después del Super Nintendo. Y un día entro a la casa de ellos y tenían estos televisores de proyección marca Mitsubishi. ¿Tú te acuerdas de esos televisores? Sí, que tenía, no era cristal, era tela. Era exacto, como una sí, tela. Sí, era como una literalmente como si tuviera el cine, como un mini proyector a la parte de atrás. Sí, exacto. Y entonces me acuerdo que lo tenían en la sala y un sillón y whatever, o sea, la distancia entre el sillón y el televisor era bien poca porque cogía tanto espacio. Pero me acuerdo pasarle por el lado y de momento ver Mario 64 en esos colores y brillantes, y yo dije, ¿qué es esto? Te dio un ataque epiléptico ahí mismo. O sea, yo le digo, ¿qué es esto? Y me hace como que lo bien normal, como que es el nuevo Nintendo. Y yo, ¿qué es? No puede ser. Y lo veo y digo, wow, que me impresionó tanto que de ahí en adelante yo dije, es el futuro, ¿me entiendes? Como que that's the future. Uh-huh. Es mis manos, y yo lo empiezo a jugar y wow, yo le digo, salí de ahí y voy donde mami, papi, ¿sabes? Yo necesito esto, y sabes, yo creo que era marzo o era abril, sabes, todo lo que yo tuve que esperar para las navidades para que me regalaran. por lo menos llego. Yo no me acuerdo qué fecha era, yo me acuerdo que yo estaba sufriendo. Yo para el 64 tuve que comprármelo yo y guiarme de maceta entre todos los años que salió, porque usualmente, como bien dijiste, las navidades eran el punto clave para una inversión como esta, ¿verdad? En un household clase media, cuando nosotros crecíamos. Y mano, yo en esas navidades que salió el Nintendo 64, me acuerdo, esto, yo lo que necesitaba en mi vida era tener un upgrade de una televisión en mi cuarto, porque yo estaba harto de levantarme los fines de semana a tener que josear el televisor en mi casa, porque lo que había era uno en la sala, esto, y tenía que levantarme más temprano que mi hermana, obviamente, porque si no, era películas de Disney hasta las 11 de la mañana, y no se podía bregar con esa mierda. Entonces yo tenía que, tú sabes, ponerle en balanza. Pues eso fue para las navidades, que 97, 98, por ahí, por lo menos en mi casa. Pues pasó como 3 años, como para el 2000, fue que yo vine a conseguirme un Nintendo 64 con unos chavitos que había conseguido y que me habían dado para un viaje, que fuimos a Disney. Y papi, yo me guié de maceta en Disney y yo me compré, si yo me compré un IC, te estoy exagerando. Yo andaba con la paca de chavos que me fui de Puerto Rico, ahí mismo andaba en la carterita, pap, y cuando llegué, vamos un momentito a Walmart, y ahí que papi, literalmente, llegando un domingo después del viaje, y el lunes ya tenía el Nintendo 64, con Mario 64 a descuento, y me acuerdo que me compré también Donkey Kong. Y me pasó algo similar, como te pasó a ti, que lo viste y dijiste como que, wow, ¿qué es esto? O sea, todo esto está brutal. En mi caso fue en casa de Surfing Boy, el mamá, y esto, allá lo tenía, el papá de Surfing era entusiasta de los videojuegos, desde forever, y él siempre tenía esto, las consolas más whatever, ¿verdad? Pero había un detalle, esa consola era de él, ¿entiendes? Entonces, la consola que eso venía a sustituir era lo que pasaba, entonces, hacer de los nenes, que los nenes le caían como pirañas. En ese caso fue el upgrade para el 64 versus el Super Nintendo. Tú sabes, ahí fue que nosotros teníamos que verlo jugar, y de vez en cuando nos dejaba jugar una que otra nivel. Esto, pero no era tampoco de que, you know, era que estábamos a pata suelta jugando. So ya, yeah, mano, excelente, brother. Aquí me contestaste right off the bat como 10 preguntas. Esto, pero voy a modificar una que otra que tengo por aquí porque me interesa indagar un poquito. Hablaste que comenzaste temprano en términos del Atari, esto, y que tenías el susodicho juego más malo de la historia, E.T., y hablaste de Pac-Man también, creo que dijiste. Y Pac-Man. Pac-Man en un Atari. Ok. En esa línea, eso está un poquito... como que fuera, mencionaste que tienes 35 años. 35. Eso está un poquito fuera de lo que naturalmente tú tuvieses expuesto temprano. Ese Atari, ¿cómo llegó a tu casa? ¿Era de tus papás? ¿Estaba era de tus hermanos? ¿Tienes hermanos mayores que también estaban dentro del mundo de los videojuegos? ¿Cómo tú te expones a esa máquina en particular? Pues mira, mi mamá jugaba videojuegos. Atari y Nintendo. Ya después del Super Nintendo, no sé si tú has escuchado esto, pero yo lo he escuchado de mucha gente, ya que ellos dijeron, no, ya cuando añadieron los 4 botones y los bumpers, como que ya era mucho para ellos. Y ellos lo he escuchado. O sea, no querían ya, como que el Nintendo viejo, el NES, sí. Ese era como que la consola. Después de ahí, como que añadieron tanto que ellos no quisieron continuar. Sí. Y pues, mi papá siempre ha sido bien, bien película y bien... Okay. Y en televisión, series de televisión y lucha libre. Mm. Eso, mi papá, eso de televisores en mi casa no pasaba porque mi papá era una persona de comprar televisores porque él estaba obsesionado con la televisión. Ok. Y en tu casa habían televisiones para votar, como quien dice. No habían para votar, pero siempre habían 3 o 2. A veces se podía haber dañado una y anyway siempre había 2. Y él te dio las películas y todo bien obsesionado. Entonces su mejor amigo, cuando yo estaba creciendo, era el dueño del videoclub. ¡Oh, papi! Tú tenías las llaves del cielo. Exacto, entonces a mí me traían todos los días un juego nuevo de Nintendo alquilado, ¿ves? Porque el mejor amigo de él era el dueño del videoclub. ¡Qué cosa, cabrón! ¡Claro! Y pues eso ahí estaba bendecido, pero mi papá en cuestión de película es una máquina de guerra, ¿sabes? Ahora mismito que ya le está retirado básicamente. Yo me siento, ya yo no ni hablo de series con él, porque yo siento que no le doy nada nuevo. Se siente, yo en Netflix y Prime Video, Hulu, todos los servicios él los tiene. Y yo le digo, vi esto, mano, está bien brutal. Por ejemplo, el último día, la última vez hablé de la serie de Invincible de Prime. Y él me dijo, ah, durísima. Él me dijo, ah, eso yo lo vi hace como 4 meses atrás, tú estás viendo otra mano. Y yo me dice, como que, oh, ah, ok, está bien. Me sentí mal y dije, ok, ¿sabes qué? No voy a hablar más de series porque se me siento humillado. Mi papá está más al día que yo. Olvídate, Fire, olvídate. Él hanguea con Metaverse en el Speed Force de Flash. Yo siempre le tengo un relajo a Metaverse porque ponle que salga... ¿Qué salió esta semana? Ah, lo de Star Wars. Estamos grabando la semana, para contexto, estamos grabando un miércoles de la noche. Y si no me equivoco, precisamente miércoles por el día, salió en Disney Plus la serie esta de Star Wars. Imagine, creo que es que se llama. Visions. Esto, gracias. Pues, un milagro que Metaverse no ha mencionado nada de esto. Porque usualmente es que sale algo y ya a las 9 de la mañana te está preguntando, papi, ¿viste la serie? Está brutal. Y acá como que, Metaverse, tranquilo, papi, te vas a romper un hueso. Deja de estar corriendo allá con Barry Allen, baja otra vez. Relax. Eso es languea con tu papá en el Speed Force viendo estos contenidos digitales, hermano. GG, súper interesante. Entonces, tu mamá era la gamer en tu casa y entonces, pues, debo entender que tú heredaste la exposición entonces al Atari, que era de ella, y al Nintendo, ¿correcto? Exacto. Y otra cosa que era de ella, que tengo, que lo compré, no va mucho de colección, un Game & Watch. ¡Ea, diablo, mano! Que me recuerdo tenerlo. Sí, me recuerdo tenerlo y jugarlo muchísimo. Pero en algún momento de mi vida lo perdí y entonces no va mucho, decidí meterme a eBay y llevaba ya meses que lo tenía watching hasta que conseguí uno en un precio razonable. Diablo, qué salvajismo, bro. Eso es como del 83 creo que era. Está súper interesante que entonces tu mamá haya sido quien te pase entonces ese amor por los videojuegos. ¿Todavía comparten información así de videojuegos? Como que ella sabe que tú le metes a Rocket League, que estás haciendo streams, ella ha visto la evolución de eso, o literalmente fue como que, toma estas máquinas, disfrútalas como yo las disfruté, no me hables más nada de videojuegos. más o menos, sí. Oh, okay. Obviamente, pues, eso sí, todavía tú le puedes dar un Mario 1 y un Mario 3 y ya se queda horas jugando. Y no le des un Tetris porque no hay quien la saque de Tetris. Qué nice, mano. Qué nice. Yo creo que eres... hemos tenido hasta ahora, bueno, de todas las entrevistas gaming, y contigo es la número 15, donde hemos hablado de que los invitados o invitadas jueguen, claro, disfruten de los videojuegos. Yo creo que eres como la tercera persona que menciona algo en relación a que los papás también, ¿verdad?, de alguna manera u otra, either ambos padres o en tu caso pues tu mamá, disfrutaba de esto. Estoy como que súper pompeado, porque en mi caso también, o sea, yo disfrutaba de los videojuegos con mi papá, en diversos contextos, y está súper cool que en tu caso pues hayas heredado ahí claro. de tu mamá. Y mi papá, o sea, no es que no le gustan, pero no le gustan. Él es más de passive gaming. Por ejemplo, él te puede jugar un Tetris, Bijul, este jueguito de arcade que a él le encanta, es el de Boost a Move, es que se llama. Ajá. Que es que tin. Ah, sí, ese a mí me encanta también. Eso a él le encanta. Sí, el Bubble Puzzle. Ese le encanta, no, él, mi tío tenía un negocio y al lado había una pizzería con esa máquina y él tenía el number one spot en la máquina. Papi, yo juego ese juego y yo respiro profundo y estoy encerrado en el estudio y como quiera me huele a pizza. O sea, la pizza más cercana va a estar como a 5 millas de mi casa y como quiera me huele a pizza. Sí, oye, es especial, yo no lo recuerdo en pizzería, pero él le gustaba eso, porque le gustaba mucho. Y ya no juega tanto, ahora lo que ve es más películas, pero él le habíamos comprado una vez un 10 y él estuvo meses jugando con el 10. Pero cuando le tocaban juegos, por ejemplo, me acuerdo que estaba trancado en Resident Evil Revelations, que salió para 10, para 10. Y hay que hacer una mierda con la cámara, brother. Había que mirar algo, que el juego mismo trae unas mecánicas raras. Me acuerdo y reacciono así porque, en serio, a mí me frustró también. él se frustró mucho y pues, pero le gustaban los Tedris, lo de, o sea, todo lo que sea puzzle gamer, como eso es lo de él. Pero no, y es que no juega, o sea, le gusta jugar, pero no es un hardcore gamer, es un casual gamer. Y sabes que si mencionaste que le gustan las series, como que en esa línea, de seguro, si se sienta a jugar un Detroit Become Human o un Life is Strange, donde tú pongas básicamente el sustituto del point and click, esto, donde tomas las decisiones, a lo mejor ese estilo de Deliverance del juego sí le agrada. O sea, mira, a ver. A lo mejor le gusta el que no lo he pensado. Tal vez le gustaría mucho Heavy Rain. Ah, exacto, ese estilo de juego, sí. Él es ex policía. Ah, but there you go. Lo voy a intentar. There you go. Inténtalo, después me dices cómo te fue en el stream. Y si te fue mal, pues le dices que fue culpa mía. Si te salió bien, pues llévate la gloria. No pasa nada. Eso fue culpa de Sparrow Wolf. Exacto, papi, fue una culpa. Eso es un pana mío ahí que me dijo que te lo, sí, que te lo que recomendara. Lo que le gusta son los juegos metroidvenosos. Sí. conste, y voy a corregirlo aquí. Y ustedes que están escuchando este podcast saben que el término es metroidvanioso. Estamos hablando del tipo de juego que es obviamente tipo Metroidvania, o sea, Metroid, Castlevania, esa fusión, esto, porque estábamos hablando de Action Verge, la vida axiómica, y de cómo el primero es la Ost y el segundo, oh Dios, que de hecho lo terminé ahorita y no me he equivocado, más cayó falta. No es mal juego, pero háganse un favor, si en serio van a entrar a la serie, jueguen el 2 primero y después jueguen el primero, porque si juegan el primero, se van a desanimar y no van a querer tocar el 2 para nada. El 2, honestamente, es un 6.5 de 10. Vamos, padre. Siendo totalmente objetivo. Con todo y lo que no me gustó, pues sí, los puntos que sí me gustaron, etcétera. Pero el 1 es un 11 de 10. Vamos. 11 de 10. Wow. Vamos. Eso es un... O sea, que me estás diciendo que el 2 es un Metroid... Es vanioso, Metroid, los dos son estilo Metroid vanioso. Entonces, el 1 es un Metroid venoso. Que te encanta, tiene poder. Eso fue lo que entendió Fire y se dio gente. Ya él lo dijo. Ya él dijo que él va a hacer suya esa palabra, que es metroidvenoso para todo. Y no hay problema. Yo le dije que pues lo que lo haga feliz. Nos va a hacer feliz como gamer esta palabra. Esta nueva terminología para esta categoría nos va a hacer feliz a todos. Sí, yo voy a estar pendiente cuando incorporen la palabrita en la Guiando Podcast a ver quién va a ser el primero que va a salir respingando. No sé por qué me viene a la mente masticable, pero ajá. Esto. Ya tú sabes, mano. Pues esto, interesantísimo la manera en que comienzas entonces a tener interacciones como entusiasta de los videojuegos. Dentro de toda esta gama de interacciones que tuviste, pues obviamente Atari, Nintendo, Nintendo 64, comentaste que tuviste que el ver el 64 como que te abrió los ojos, dijiste, esto es el futuro. Pero esa fue precisamente ese momento lo que te hizo ser entusiasta de los videojuegos, o hubo otro momento, fue un conglomerado de momentos que tú dijiste, no, esto es lo mío y yo disfruto de esto, esto es lo que quiero hacer como mi pasatiempo, etcétera, que hoy, 35 años más tarde, bueno, 30, vamos a ponerlo más conservador, 30 años más tarde, todavía eres entusiasta de los videojuegos. No sé, siempre me han gustado, pero que te pueda decir un momento que yo diga, diantre, que cool, yo creo que fue cuando de mi experiencia. Porque definitivamente Mario 64 en ese momento me impresiona pues por el cambio tridimensional. Uh-huh. Eso pues obviamente yo estoy acostumbrado a ver 2D y ver algo tridimensional pues te choca. Obviamente eso, yo sé que los gamers de hoy día nunca van a poder tener esa experiencia porque pues van a crecer viendo cosas increíbles. Pero yo te diría que como para el 98 o 99... cuando fue mi primera experiencia multiplayer en PC, ahí fue que yo dije, diantre, estoy jugando con una persona en otro lado, ¿sabes? Fuera de aquí, en otra parte del mundo, y ¿sabes? Estoy jugando con él. Eso yo creo que también fue impresionante para mí también. Okay, como que el lead multiplayer a nivel que no fuera couch co-op, que fuese online. Exacto, que fue online el multiplayer. O sea, que no me acuerdo que me habían comprado estas computadoras de Radio Shack, las Compaq. ¡Y a diablo! ¿Cuál era la Compaq? La Compaq era clásica. Claro que me acuerdo, si, bro. Si tú vivías en los 90 y tú tenías una computadora y no era Compaq, papá. O sea, no era diferente. No tenías una computadora. No, yo no sé lo que tenían en ese cuarto. Sí, era bien clásico. Eran caras con cojones y la estaban pagando como 10 años, pero, sí, pero eso es lo que había. Y me acuerdo que yo jugaba Diablo 1, Diablo 2, Age of Empires 1 y 2. Y me acuerdo estar jugando con mis primos online Age of Empires. Y eso eran de mis primeras experiencias multiplayer online. Y yo decía, wow, mano, qué cosa bestial, estoy jugando online. Y era todo chateando y escribiendo. Me acuerdo que yo tenía mi gaming setup. Y era la computadora con el monitor, que era un monster monitor, un CRT, un monitor bien exagerado. Sí, que parecía un televisor chiquito. Y yo tenía otro televisor chiquito encima en la parte de atrás, que era la televisión, que es una habilidad que yo no tengo ya. Yo podía ver televisión y jugar, chatear todo al mismo tiempo. Yo hoy día no tengo esa habilidad. Yo tengo un televisor chico, pero así que los juegos en ese tiempo eran point and click. Claro que tenían la habilidad. Ahora en Rocket League, si te miras un poquito el chat, te hacen 4 goles. Sí, pero por ejemplo, yo puedo estar jugando juegos ahora sí. Por ejemplo, vamos a ponerle que Diablo 2 que va a salir de nuevo ahora. Estoy bien seguro que yo voy a jugar Diablo 2 y no voy a poder hacer eso. O sea, la edad me ha traicionado. Ah, diantre, ok. Estamos geriátricos, ya. Sí, ya. Yo siento que no es lo mismo, como que tengo que ir más y ver las cosas como... No sé. Cuando pero, el metro es venoso, ataca. Sí. Bueno, pero esa es la experiencia que yo dije, diablo, ok, o sea, yo voy a hacer esto, eso está bien exagerado, poder jugar. Y después me acuerdo, exactamente ahí, por eso fue en 99, me acuerdo como que una de mis desilusiones más grandes, una de mis desilusiones en verdad también fue el Nintendo 64, en un momento dado, porque me di cuenta que PlayStation 1 tenía todos estos juegos y unos cinematics brutales en los juegos. Las gráficas no eran tan impresionantes en el in-game. Pero sí los cinematic, por ejemplo, yo me acuerdo que me habían enseñado Resident Evil 1, Resident Evil 2, me enseñaron Final Fantasy 7, y yo decía, diablo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es posible que el Nintendo 64 no pueda hacer esto? Sí. Y pues hubo un momento de desilusión later on en el Nintendo 64, cuando yo no pude jugar estos clásicos increíbles de PlayStation. Ok. Entonces, lo tuve que jugar de estilo Sega. O sea, me tuve que ir a la casa de los vecinos y jugar estos juegos en casa de mis vecinos. Y lo hice y la pasé súper. Pero fue un momento donde yo, o sea, en ese momento Capcom abandonó el Nintendo 64. Squaresoft en aquel momento también lo abandonó. Hubo un par de compañías que abandonaron a Nintendo en ese momento, que pues obviamente los juegos de Nintendo estaban bien cool, los Super Smash Brothers, Donkey Kong y todo, pero le faltó ese third party support que después, a mitad de vida de mi Nintendo 64, yo me di cuenta que me estaba faltando como que esos extra games. Sí, es claro. Uno sobrevivía básicamente con el ecosistema de Nintendo. Que anyway, es algo que han seguido arrastrando más o menos. Porque en otras consolas también se ha visto. Y ellos como que dijeron, espérate, la época dorada del NES y del Super NES, en términos de todo el support que se tenía de third party companies, no necesariamente se vuelve a repetir. Ellos están bien conscientes y ahora pues obviamente juegan con la nostalgia. Esto a tal punto que han estado considerando, creo que esta pasada semana se desprendió una nota de que hay rumores de que van a añadir catálogo de Nintendo 64, pero te subirían el precio de la suscripción mensual al online del Switch. Sí, de eso hablamos en el podcast. Y bueno, yo no me molesta porque tampoco es que el online de Nintendo cuesta mucho, son 20 pesos al año. A mí tampoco. Yo creo que está bien. Yo tengo par de gente también, tengo a la familia lo que yo pago, like, it's okay. Pero el punto es que ellos están conscientes, ¿me entiendes? Entonces, lo que hacen es mejorar sus juegos y su catálogo a tal punto que lo critiques o no lo critiques, o te encante o no te encante, pero si hay una máquina de Nintendo en tu casa, tú muy probablemente vas a terminar jugando los juegos first parties de ellos, que ellos saben que son la otra, donde los trabajan bien y si no lo jugaste en su momento, pues tranquilo, que en algún momento te darán algún refrito esto y se ingeniarán la manera de cobrártelo al mismo precio o quizá un poquito más caro que antes, sin mucho esfuerzo, porque claro, lo vas a estar emulando. No sé, así que tú lo dices, ¿verdad? No sé si es una mentalidad japonesa, donde los first party games son algo que debería ser bien, bien high quality, bien exclusivo. Porque si tú miras, Nintendo también tiene una librería brutal ahora mismo, después de tantos años. Si tú la miras a ver, hacia atrás, tú dices, wow, en verdad, los first party games de PlayStation son espectaculares. Mientras que pues Xbox no tiene una librería exclusiva, pero yep, tú ves, son dos japoneses. Y si cuentas a Sega, también tiene una librería increíble exclusiva. Sega estaba bravo, bravo, bravo. So, en verdad, Sega estaba viviendo en el futuro, literalmente. Eso, o sea, te iba a decir ahora mismo, mano, porque te iba a mencionar el Dreamcast. Sí, a eso iba yo. El Dreamcast, esa consola, fue la y simple y sencillamente, por los problemas que se resumieron en que producir la consola era demasiado caro. Realmente era un mega flop para la compañía. Pero lo que nos estaban dando en el 99, 2000 era masacote. O sea, oye, yo pienso que sí. Es más, de tope. Tope. Yo pienso que pudieron. Online gaming, back then. Online gaming, exacto. Y de hecho, eso era detachable. Que si tú te pones a esperar un poquito, tú dices, si eso era detachable, ellos después, cuando todo brincara a DSLR, ¿qué se llamaba? DSLR, DSL, ese, no me acuerdo. El internet que tenía Claro antes. Ajá. Ahora no me acuerdo bien, pero ajá, ya sé lo que dice. En punto es que tú le podías poner, se podía sacar el 56K modem, creo que era que así se llamaba, y le podían poner otro detachable que sea Ethernet keyboard. Sí. ¿Entiendes? Para hacerlo future proof. Eso adelante, tú decías, wow, esto fue bien pensado, tiene online, pero en realidad tenía éxito y pudo tener mucho éxito. Yo creo que el problema, y vuelvo y pienso siempre que es el problema fue el PlayStation 2. Y la era del DVD. ¿Sabes? El DVD era carísimo, costaba $300. Y si PlayStation te daba las dos cosas en el mismo precio, pues tú no podía competir, ¿me entiendes? Yo creo que era así fue que llegó a casa, by the way, con la excusa de que yo voy a tener películas en DVD. Así fue que llegó a casa también. Por favor, considérenlo. Es más, ese es para ella. Yo pidiéndolo para mi hermanita. Pues yo me acuerdo que yo lo que tenía era el Xbox original. Yo no tuve ningún problema con esto porque mi papá, como te dije, era un obsesivo de las películas. Y pues llegó un PlayStation 2 solo. Él dijo, no, yo le dije, papá, porque él estaba ya mirando el DVD y yo sé que le digo, mira, yo te voy a decir una cosa. Espera dos meses más, el PlayStation 2 trae DVD y es PlayStation 2 al mismo tiempo que lo voy a usar yo y matas dos pájaros de un tiro y no te gastas el doble de dinero. Piensa en eso. Te va a sobrar del bono de Navidad. Y me miró. De la vida, ya me fue miró como fire. Sí. Pero dos meses y toma, firecito. Me miró con la cara de diablo. Este tipo acaba de tener una idea, cabrón. duro. High five. De las pocas veces que él me dio la razón. Me dice, wow. Yo hice bien. ¿Cuándo fue que hiciste eso a tu papá? Bueno, pues cuando me gradué de cuarto año. También cuando le sugerí comprar el PlayStation. Oye, le ahorré un montón de dinero. Duro. Bueno, esto, pues sí, no, de hecho, el Dreamcast, volviendo al pensamiento inicial, bueno, el Dreamcast tenía una librería de respeto, tenía una jugabilidad nítida. Sega estaba masticando, papi, de que venga la competencia, papi, vamos a romperla aquí. Pero, como bien dice, lo que fue el DVD y ellos mismos también se cortaron las patas porque piratear los juegos era súper fácil. Entonces como que no tenían esa maña de protegerse su software. Y yo me acuerdo en un disco que había la librería completa, básicamente de juegos de ellos en un formato que el disco, o sea, la consola, tú no tenías que alterarla para nada. Venía el disco, pap, tú lo ponías, pucutu, y ahí salía, tú seleccionabas ahí de los juegos que habían. Pero Sega estaba brutal. Me encantaba mi Dreamcast. De hecho, de las pocas cosas que yo con Sofrito PR, el host de Leyenda Podcast, que nosotros concordamos que esa es la mejor consola de todo el tiempo. Muy bien. Yo, yo tengo que asentir también, mucha gente en la comunidad también están de acuerdo con ese sentir. Tenía su librería First Party y tenía también Third Party Support. Yo me acuerdo la emoción que yo sentí la vez que jugamos Soul Calibur en la sala. O sea, Soul Calibur está tan duro. Esa jugada tú la habías experimentado en la pizzería. Y en el caso de nosotros, Surfing Boy y yo particularmente, eran los veranos yendo al videoclub de la urbanización, que también tenía una pizzería al lado. Era esa dinámica de maquinitas aquí y maquinitas acá abajo, pero particularmente en el videoclub Georgie Video, en Río Grande, ahí tenían una máquina de Soul Calibur. Que cuántas pesetas gastamos ahí, yo no sé, pero yo lo que sí sé es que fueron mucho menos después de que salió Soul Calibur en Dreamcast. Porque fue uno que para empezar pues alquilamos, pero eventualmente fue uno de los que cuando pudimos comprar pues estaba como parte de las librerías respectivas de cada cual. Y ese momento para nosotros fue como que bien mágico. Y fue con el Dreamcast. Y tengo que asentir con lo que estás comentando de que quizás es un estándar japonés, o sea, de que los first parties tenga que ser duro, tenga que ser un catálogo robusto y de respeto. Y entonces pues como que bueno, Nintendo siempre se ha caracterizado por eso, porque es así Nintendo, todo lo que tira relacionado a Mario, relacionado a Zelda, relacionado a Metroid, relacionado a todo lo que sea first party de ellos como tal, tú sabes, la pone en la China. No, a Nintendo de verdad que está a un nivel ya que hasta molesta, porque tú sabes que tienen tanto tanto en el almacén, que no, por ejemplo, vamos a tomar el Metroid Dread. El Metroid Dread sale en rumores desde el 2008 y nunca, ¿sabes? No había necesidad de tirarlo. Y ahora ellos vienen, boom, Metroid Dread, y cuando tú vienes a ver hacia atrás, que empiezan a hablar los IGN y Kotaku y toda esta gente, y empiezan a decir, no, pues si esto se estaba rumorando en 2008 y sale en los por ejemplo, sale en la lista de upcoming games para el 2009. So ya había gente desde adentro filtrando información de las cosas que se están trabajando. Pero imagínate, ellos tienen ideas de juegos desde el 2000 bajito que no han hecho, que todavía pueden hacer juegos y juegos de calibre. Sí. Este va a ser algo brutal, porque este va a ser un metro y venoso, ¿entiendes? No va a ser como los va a ser un metro y venoso. Y lo saben. O sea, ese juego en particular, lo que fue Metroid, lo que fue Castlevania, fueron juegos tan, tan salvajes que crearon su propio género. Es algo similar a más modernamente los juegos tipo Dark Souls, o como yo le digo, Darksolian Games. Que son este estilo de juego de que vas a morir, pero eventualmente cuando logres avanzar en el juego es mega rewarding, no hay opciones de dificultad. Usualmente pues son tipo Dark Souls, entiéndase, 3D, tienes que hacer lock en el enemigo y te vas a mover de izquierda a derecha, para adelante, para atrás. El salto puede ser que esté ahí, puede que no. Va a hacerle frente a tus enemigos, tiene mecánicas de RPG, pero no es quite un RPG, no es un action RPG tampoco, y definirlo así nada más sería injusto para el tipo de juego que es. So, eventualmente, pues, muchos juegos van bajo esa sombra, ¿verdad? De juegos tipo Dark Souls, Bloodborne, Nioh, Sekiro ahora, más recientemente, y la expectativa en cuanto a el tipo de juego que van a desarrollar inspirados en esos juegos ha crecido. Ahora mismo hay un título que desde que salió Pietaje nos tiene a los fanáticos de Dark Souls babeando, que es el de Wukong, Journey to the West, algo así, como que no sé si has visto ese Pietaje. Sí, de eso he visto un par de cositas, se ve muy bien, pero joder, eso es literalmente una peste digital que tú dices, ¿qué? ¿Cuándo sale eso? Shut up and take my money. Y tú ves, o sea, percibes eso que estoy diciendo del estilo de Dark Souls. Pues en su tiempo, eso mismo hicieron los juegos de Metroid, los juegos de Castlevania, donde tú ibas de izquierda a derecha, pero cuando llegabas a la puerta de A hasta B, pues resulta que tienes que buscar la llave que está en verdad en letra H. y era como que, ah, diablo, yo creía que esto era a lo Mario, o sea, brincar de izquierda a derecha y llegar al castillo y ya, o a lo Sonic, que era lo mismo, pero cambiaron, ¿verdad? Y la expectativa como tal de estos juegos es tal, y el legado es tal, que pues Nintendo hace lo que hace, se sienta a esperar y cuando les dé la gana, pues ellos sacan un poquito de información aquí, un poquito de información allá, los quote unquote leaks, que realmente no son tan leaks nada, esto, y a la hora de la verdad, pues cuando publican, papi, vienen con cosas como esta. ¡Tremendo! El género, es que también el side-scrolling, yo siento que también el arte y la forma en que está diseñado, por ejemplo, hay muchos jueguitos nuevos, y especialmente hoy mismo estaba viendo el stream de Nivel Escondido de Alex Nation, que está jugando Ori and the Will of the Wisps. Sí. Y ese tipo, a mí me encantó ese juego, de que jugué los dos back to back, corridos, y estaba wow. De verdad que es un masterpiece para mí. Nice. Yo estoy a mitad del uno. Todavía no terminé que, uno. Que el mundo necesita más juegos así. De hecho sí. Y ese estilo, es eso. Side-scrolling en el estilo de que tienes que resolver, o sea, y abrir llaves, y ir buscando y abriendo mapas. Eso es lo que es, quote unquote, Metroidvania. O sea, en buena jerga, Fire GT Vesca, pues Metroidvenoso. Entonces, en la línea de entonces seguir disfrutando de pues los videojuegos, de ser entusiasta del gaming, etcétera, ¿en qué momento tú llegas a tomar la decisión de desarrollar o trabajar en proyectos relacionados al mundo del gaming, y en cuáles has trabajado? O sea, Layando es tu primer interacción con este tipo de dinámica, habían habido otros, cuéntanos de eso. Pues nada, después del 2000 básicamente el gaming es más straightforward, ya no es tan, no te sorprende tanto como te sorprende en los 90. So, en verdad, después de ahí, pues tú sabes, el usual PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, ya de ahí en adelante todo básicamente es bastante igual. Yo creo que el último leap forward fue de PlayStation 2 a la Xbox 360, y ahí el internet como que empezó a dominar más los juegos digitales y todo, y yo, ok, cool. Y como que no hubo algo, yo siempre compraba mis revistas, como que del 90, mi revista, mi GamePro, mi Game Informer, porque pues tenía, tú sabes, la tarjeta de GameStop. Oh, sí, sí. Había una revista de Colombia que se llamaba Club Nintendo, que también compraba, y yo me acuerdo que yo guardaba mis pesetitas así de lo que me daban en la escuela, y con eso yo compraba y tenía una colección de revistas bien cool. Y siempre estaba el día con las noticias, siempre. A mí me encantaba estar siempre el día con las noticias. Por ejemplo, tan al día que mis amigos a veces se burlaban de mí. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez decirle a mis amigos que las películas iban a venir en CD. Uh-huh. Ave María, eso fue, ¿sabes? Dos días de buleándome. De buleo. ¿De dónde tú sacaste esa información? Eso no lo ha dicho nadie en las noticias de Tele 11, ni en Telenoticias. Tú estás hablando. Y yo de cada rato a veces me los encuentro y le digo, me acuerdo cuando tú me decías a mí que yo te dije que la película venía en CD y tú te burlaste, y ahora mismo la sacamos de la nada en Netflix. Y nos reímos, pero es que el mundo estaba cambiando tan rápido. Y pues, nada, siempre me gustaba leer revistas, y después como que las revistas empezaron, tú sabes, a desaparecer. GamePro se fue a la quiebra. Y yo fui, pues me fui más al banco digital, porque ya empezaron a salir 2007 los iPhone, 2008 por ahí, y pues fui a buscar ya información más digital, y me encontré con IGN, ¿verdad? Y IGN empezó a desarrollar también podcast, lo que en aquel momento, pues, eran poquitas personas haciendo podcast. Y yo me acuerdo que había este muchacho, se llamaba Greg Miller, que tenía un podcast que se llamaba Up and Noon. También estaba GameScoop, que lleva por 600 y pico episodios, y un par de otros podcasts también de otra gente que tampoco en aquel momento se llamaban podcast, pero pues yo pues veía mis videos de YouTube empezando también cuando era 2010 por allá o whatever, no me acuerdo ni cuándo fue. Pero sí, era el formato sin definir, como quien dice. Era un formato bien similar, pero pues eran tan pioneros que todavía no sabían bien lo que estaban haciendo bajo los estándares que los conocemos ahora. Exacto, pero nunca me dio con hacer nada, pero sí los veía y yo pues tenía mis panas que siempre nos encontrábamos, qué sé yo, porque ya estábamos en universidad o estábamos trabajando y pues siempre que hacíamos una fiesta o un get together, pues terminábamos hablando de lo mismo, de gaming y de lo que viene nuevo y whatever, porque aunque no nos veíamos físicamente, jugábamos por internet. Y pues siempre queríamos estar siempre al día, que si el último Xbox, que si el último control, que si vamos, necesito un otro control porque estoy jugando Smash y el mío ya no está detectando los botones bien y whatever, pues siempre estábamos al día con las noticias, por eso, porque éramos bien competitivos, así no, aunque no jugábamos pro, era como que entre nosotros. Y pues un día yo, sobrino PR, estudió en el Sagrado Corazón. Y pues él estudió teatro y pues es la única persona que yo conozco que tiene un background, y yo le decía, oye, deberíamos explorar como que esto de YouTube, pero él estaba bien en focus en que YouTube lo que estaba era dañando el mercado en aquel momento. Okay. Nada, pues ahí lo dejé. ¿Has revisitado esa idea en el podcast? Como que le han dicho, ¿tú te acuerdas cuando tú estás hablando de YouTube y mira lo que es ahora? Sí, nada más. Lo hicimos, yo creo que cuando cumplimos el año, hablamos de cómo nos ha cambiado el podcast y de lo que pensábamos antes. Muy bien, voy a revisitar eso. Sí, no, pero fíjate, en verdad, bien cool, porque aunque no, o sea, claro, también claro. Yo tenía mi duda, ¿me entiendes? Tampoco es que yo me lo sé todo, porque yo te estoy diciendo, mira, YouTube o whatever, pero yo tampoco sé lo que hay, yo solamente te estoy diciendo, mira, YouTube. Pero nada, el punto fue que todos estos podcasts, pues yo los escuchaba y me encantaba esa dinámica de ellos hablar entre ellos, porque básicamente parecían amigos hablando entre ellos, de que es lo mismo que yo hago con mis amigos. Y decía, chico, ¿qué puedo hacer? Y siempre con ese spin y nunca hacía nada. Y de momento, yo tengo un pana que se fue a Estados Unidos, que es la persona con quien yo más hago online gaming, y me dijo, tengo un primo aquí que tiene un podcast. Y eso a mí me chocó, ¿cómo que tiene un podcast? Y él me dice, sí, tiene un podcast. Y yo, ¿qué? ¿Cómo lo hizo? Y pues, nada, me dio el nombre del podcast, que se llama El Cuido Podcast. El Cuido Podcast, es una fucking loquera. Ok. Y pues, yo vengo y escucho el primer episodio, que es uno de los episodios más locos que hay te puedo imaginar, ¿sabes? A mí me chocó la historia que él da en el primer episodio, y me jugué con el podcast de que yo no me pierdo ni un maldito episodio. Los he escuchado todos desde el 1 hasta el último, ya van por el 128 por ahí. Wow. Y nada, yo vengo y lo hablo con George y le digo, mira, tú, porque se estaba quedando en la casa de George esos dos días. Y yo le digo, mira, tu primo, ¿qué compraste y qué necesito para hacer un podcast? Y él me dijo, pues mira, necesitas esto, necesitas un mixer, necesitas unos micrófonos, sea USB o XLR. Y yo fui y me metí en Amazon y mandé a buscar tres micrófonos y un audio mixer. Entonces le digo a Sofrito, mira, quiero hacer un podcast de gaming, ¿qué tú crees? Para que lo hagas conmigo. Y en esta ya ha pasado un par de años desde la última vez que yo le mencioné YouTube. Y pues ya su mentalidad había cambiado. Ok. Ya le había notado que el futuro y los chavos estaban en el internet. Y pues decidimos hacerlo. Y nos montamos en el vagón y de ahí fue que salió. Entonces el nombre fue como que tirando nombres a lo loco, y él mencionó lagueando, porque pues es un problema de gamers que existe, todo el mundo sabe lo que es laguear, estoy lagueando. Sí. Y pues yo siento que los gamers se identificarían mucho con laguear. De una, laguear. También el que se lleve por ahí el nombre de Rage Podcast o Raging Podcast también es algo bien común. A la hora de hablar de gaming, particularmente de online gaming, que es donde la mayoría de nosotros estamos ahora mismo. Y nada, lo hicimos, entonces éramos dos nada más, y yo le digo a Sofrito, le digo, oye, todo cool, ya tenemos el nombre, ya tenemos los micrófonos, tenemos cómo grabar, tenemos una laptop, y le dije, pero necesitamos un tercer integrante que sea de PC, porque bueno, o sea, tú tienes PlayStation y yo tengo Xbox, y pues sabes, tú eres tú, vamos a poner que es tu expertise y este es mi expertise, necesitamos alguien en el mundo de PC, porque nosotros todos tenemos Switch. Yo le dije, tenemos Switch, pero no tenemos alguien de PC, y tenemos que tener alguien que se enfoque en esa audiencia que tal vez nos va a escuchar. Y pues ahí entró Josué. que es un familiar de sufrido por parte de su esposa. Y pues yo no lo conocía, so, uno de mis miedos era que la dinámica no iba a salir porque pues yo y esta persona no nos conocemos. Okay. Pero yo con Sofrito, o sea, una dinámica increíble, o sea, nosotros nosotros hemos llegado sin ninguna cerveza en el sistema, ni una gota de alcohol en el sistema, y automáticamente que llegamos no nos quieren vender porque y que estamos borrachos y acabamos de llegar. ustedes están en la misma onda de sincronía o algo muy similar entre ustedes, una compatibilidad masiva. Exacto, nosotros ya los chistes van y vienen suave. Sí, ya. So, puedo entender tu miedo, ya. Yeah, I mean, y siendo un proyecto, pues que entonces debo entender, nace, ¿verdad? Por lo que has explicado, nace a raíz de una inquietud tuya y sabiendo la buena dinámica que se da entre tú y Sofrito, pues tenías miedo de un tercer integrante y que pues no fuese a funcionar la fórmula. Que lo necesitábamos, pero no. No, o sea, no teníamos a alguien que conociéramos con sí. con esa pasión de PC. Sí. Y pues nada, nos fuimos a grabar el primer día de cero, sin conocernos. Básicamente nos conocimos el primer día que llegamos allí y nos sentamos y hundimos record y grabamos. Y pues no, yo ni me acuerdo cómo salió. Imagínate, ¿sabes? Para mí grabamos y en aquel momento se sintió bien. Pero ya hoy día, que ya vamos por el 104, que ya vamos para el segundo año. Uy, uy, uy. Hay uno que otro episodio adicional, pues, porque nice. Grabamos dos veces en la semana, pero yo creo que en octubre 6, yo creo que son los dos años. Ah, mano, qué cool. Y pues no me acuerdo, pero siento que la mejora del primer episodio al que estamos ahora es del cielo a la tierra. Oh, claro, uno poco a poco va aprendiendo y la experiencia, bueno, vamos, el material que uno produce inicialmente en este tipo de contenido queda como testigo fiel de esos inicios, y eventualmente si tú los revisitas pues claro, y aparte de la experiencia personal que pues tú sabes que cómo tú has crecido, qué cosas has modificado, cómo has implementado ciertas experiencias para mejorar la experiencia de la audiencia, las cosas que han incorporado en el podcast que a lo mejor inicialmente los primeros tres pensaron que iban a funcionar y de momento dijeron, no, espérate, esto no está yendo muy bien, vamos a disimular con un segue por aquí a desaparecer esta sección para el carajo y eso no lo volvemos a tocar, etcétera. Lo hemos hecho y ¿sabes? Yo creo que fue como para el episodio 16, no me acuerdo, 18, que fue que llegó el masticable. Okay. Y en aquel momento era el condenado. Y este hombre. Nombre bien, bien, ¿verdad? In your face. Sí, este hombre es un anormal de la vida, pero es un anormal bueno, de verdad. Y yo te digo, yo no me di ni cuenta cómo ese tipo me lo metieron en el podcast. Mira, yo digo, mira, no, que tengo esta persona. Yo creo que, o sea, yo entiendo que era es también más o menos como que familia de la esposa de Sofrido. Ah, no, pero poco a poco, papi, sí, no, pero mira, está cool porque este tipo, ¿sabes? Él es bien apasionado del gaming y le encantó el podcast, ¿sabes? Este tipo dijo, wow, esta gente tiene un podcast, qué cosa cara. Entonces, este tipo viene de invitado un día. Porque en verdad, ¿sabes? Tiene cosas buenas que decir de gaming. Él sabe, ¿sabes? Lleva ahí haciendo gaming un montón. Y pues viene y lo ponen de invitado un día. Y entonces, para el próximo episodio, él salió de nuevo. Y yo le digo a Sofrito, le digo, este tipo ya es regular. Y después de eso no se ha ido. Pero oye, yo le cogí un cariño, cabrón. El tipo es un vacilón y me da una risa, cabrón. Pero sale con unas ocurrencias que definitivamente le da un twist al podcast que vale la pena. Y yo te digo, lo peor de todo es que es el más querido el podcast adicional. O sea, mucha gente no puede por culpa de ese normal. Y yo digo, wow, yo no puedo creer que esto salió bien de la forma en que salió. Fue una buena decisión de producción. Yo te digo la verdad, yo no creo ni que producción ni nadie hizo algo ahí. Eso fue como por arte de magia. Eso tenía que suceder y sucedió y no pudo salir de otra forma. Esa fue la forma que era. Fue orgánico. orgánico. Y mano, después de ahí, pues grabamos el año, y entonces del año sí me siento, o sea, lo que hablamos cada uno y los cambios que se vieron en nuestras personalidades, Josué mismo, Josué era una persona bien tímida, que es el de PC, y el cambio, ¿sabes? Tú ves el cambio desde el momento en que se sentó la primera vez al año, wow, mano, ¿sabes? La forma en que se expresa y todo, y él mismo lo dijo, y a mí me chocó, yo dije, wow. O sea, no solamente empezamos algo por vacilón y por el amor a gaming, pero yo siento que nosotros cuatro hemos evolucionado como personas. Interesante. Y, sí, ¿no? Y por ejemplo, Sofrito, que tenía su bachillerato en dirección de teatro, ahora está haciendo una maestría en narrativas digitales. Uf. Que tiene que ver con podcast. Claro. Y pues, ¿sabe? Esto lo ayudó a él a también a crecer como persona. Yo definitivamente he aprendido muchísimo sobre lo que es streaming, porque yo no hacía streaming antes del podcast. Streaming llegó con el podcast, después del podcast. Claro, algo similar pasó a Nivel Escondido. Y de hecho, yo soy medio equivalente a Masticable en Nivel Escondido. A mí me invitaron en un momento dado como invitado, y después los muchachos allá discutieron y pues estuvieron de acuerdo en que me quedara de manera permanente, pero yo lo que hacía era tapar roto. Y pues nada, me invitaron un día y me quedé, tipo Masticable. Y similar también con lo que están mencionando de streaming, que pues nosotros acá en Nivel Escondido inicialmente solamente era el podcast y la página, nivelescondido.com. Esto también había colaborado con varias reseñas escritas y qué sé yo, pero lo de streaming llegó con todo esto que está, fue como que the next logical step. No, sí, no, definitivo. De hecho, yo, ¿sabes? Yo aprendo de todo el mundo, todo el tiempo, ¿sabes? Nosotros como personas siempre estamos aprendiendo. Y pues yo creo que como yo me enteré de ustedes, no sé si yo te había dicho, pero fue que creo que no me llamó el algoritmo del internet. Porque fíjate, cuando nosotros estábamos haciendo el podcast, una de las cosas era que, y para que tú veas que está brutal, en aquel momento nosotros no veíamos podcast, no escuchábamos podcast, ni veíamos en YouTube o Twitch podcast de gaming en español de aquí de Puerto Rico. Okay. Pero mientras lo fuimos desarrollando y empezamos a hacerlo y empezamos a usar las redes sociales para, pues, promocionarlo y subir fotos y subiendo reviews o whatever que estábamos haciendo, pues el algoritmo empieza a enseñarnos entonces cosas de podcast aquí. Ok. Entonces ahí es donde empezamos como que, oh, we're not alone in the universe. ¿Me entiendes? Y pues yo creo que en un día yo estoy en Twitter, y que en Twitter, pues Twitter es yo creo que para mí de las más complicadas en social media, pero me salió un suggested tuyo. De Sparrowwolf. Exacto, como un recommended tweet tuyo. Ok. Y yo hago como que, ¿quién es? What the fuck? ¿Quién es este? Y entonces dice recommended for you based on in your search or whatever. Y yo hago como que, okay. Y entonces de ahí fue que me llevó a Nivel Escondido. Anda pa'l carajo, por mí, me siento honrado y todo. So, ahí fue que dice, okay, cool, porque nosotros siempre estamos como que buscando otra gente, pero es más para hacer colaboraciones, o sea, para ver qué hacen y cómo lo hacen, porque obviamente pues nosotros no somos pros y pues queremos aprender de los demás, pues porque todo lo que hemos hecho es mirando y preguntando y dónde va esto y dónde va aquello y cómo hicieron este efecto especial. Así que básicamente yo he llegado a lo que sabes, lo poco que sé. Y lo trabajas muy bien, porque el canal de Twitch lo tienes al día. Me encanta la alerta de Starscream. Cuando you receive a new thought. Y ahí el tipo ahí como que hablando con las 10 voces. Mira, para que tú veas cómo llegué a eso, llegué buscando información sobre streaming y se lo puedo decir aquí para que lo busquen. Se llama Hippos Vox y él se conoce mejor en YouTube como The Stream Professor. Okay. Y él se dedica a todo lo que son cámaras digitales y cosas de streaming y da tutorial. Él tiene el tutorial más completo que hay en OBS, lo tiene él gratis en su página de YouTube. Y pues él tiene un Discord donde pues pone las cosas y ahí tiene cosas que da gratis. que la misma comunidad de streamer que está cogiendo cursos con él pone, y pues ellos pusieron la voz de Starscream y la pusieron grave, y yo dije, esto está bien, yo necesito esto. De lo más cabrón que tiene este Twitch.tv diagonal FireGTV es esa dinámica de Starscream, super cool esto, y que haya evolucionado, ¿verdad?, del podcast, del Hallando Podcast, a desarrollar, ¿verdad?, el canal de Twitch, que pues básicamente son dos, ¿verdad? Está Twitch.tv diagonal Hallando Podcast o Hallando. ¿Cómo es que se encuentra en Twitch? Es solamente arroba o diagonal Hallando sin la U, Hallando. Hallando sin la U, Hallando. Y pues FireGTV, que es quote unquote tu canal personal. Pero pues ambos tienen que ver uno con el otro, porque pues eres tú mismo. Y ahora me entero de que pues tú eres básicamente el mastermind junto con Sofrito de desarrollar Hallando Podcast como tal. Exacto. Anda pa'l carajo. Okay. Sofrito es básicamente como que yo no, pues obviamente no tenía experiencia en lo que es hosting como tal, y pues para que algo quedara bastante, tú sabes, pues medio pro, medio semi-bro, como dicen por ahí, pues yo decía, pues vamos a tener, tú vas a encargarte de cómo llevar el programa con el hosting, yo voy a buscar las noticias, y entre los dos, pues como no sabemos absolutamente nada de grabar y de nada, pues lo averiguamos entre los dos, y eso fue lo que hicimos. Excelente, mano. So, ese es el proyecto en el cual tú has trabajado. No has trabajado en más ningún otro. Hallando es tu bebé. Y los dos frutos que han salido de Hallando, pues, son los canales, los respectivos canales en Twitch. Exacto. Ya ha salido más cosas de aquí, porque en cuestión de... Pues, también Sofrito tiene su propio podcast, gracias a Hallando Podcast. Ok. ¿Cuál es? Tíralo. Se llama Ensayando Podcast. Sí, okay. Es un podcast experimental sobre... estudiando los ensayos de teatro y de las cosas, también de cosas y situaciones que pasan, de cómo las personas ven los libretos y los estudian, y cómo los directores piensan sobre los actores y cómo los actores pueden añadir y cambiar dependiendo del acento, porque no todo se diseña para un español específico y cosas así. Eso es bien interesante. O sea, lo pueden verificar también si les gusta eso, pero es bien interesante para que puedan observar cosas que yo lo escucho y hay cosas que yo ni sabía. Pero el primero, el segundo y el tercer episodio son de gaming. Es como un monólogo de gaming, está bien cool. Y pues él lo hizo, pues como ya él está haciendo algo de gaming, pues dijo, vamos a hacer un monólogo y lo vamos a estudiar en Ensayando Podcast de gaming. Nice. So, eso también entonces salió de acá. Exacto. Esto, mano, super, super cool. El hecho de que haya ramificado, como ha ramificado el proyecto. Volviendo a cosas un poquito más básicas relacionadas a gaming, mano. Si tú solamente pudieses seleccionar uno de todos los juegos que tú has jugado hasta el momento y tuvieras que calificarlo como tu juego favorito, en la línea de este juego. Habla de Fire. Este juego es lo que es Fire hoy por hoy. Este juego me influenció. Este juego es mi juego favorito. Yeah. ¿Cuál es ese juego? Wow, qué difícil. Hay muchos juegos. Está facilito. Imagínate mi top 3 games of all time se pelean unos contra otros. Es como que no puedo decidirme entre uno y el otro, pero están peleándose por esos tres. están forever. Sí, es bien difícil. Y uno es porque el punto nostálgico siempre va a estar ahí, pero es también el creativo del juego, o sea, la creatividad de la persona que hizo el juego, pues también está ahí, porque pues hay juegos que son súper creativos y súper impresionantes, que son un poco más nuevos, pero pues también hay juegos viejos que son bien nostálgicos y que en aquel momento pues eran bien impresionantes igual. So, si yo tuviera que y me tengo que quedar jugando por siempre ese juego. No, simplemente que es tu juego favorito de todos los tiempos y la razón, ¿verdad? Para tener el contexto en la conversación. Yo creo que... Wow. y que me describa. El punto es que me tiene que describir. Yo creo que es Halo 2. Ok. Halo 2 y fue bien difícil porque estaba Breath of the Wild ahí dándose duro con él. Pero sí, yo diría que Halo 2 y el runner-up sería Breath of the Wild. ¿Y por qué Halo 2? Porque Halo 2 es como que el juego que yo jugué hasta la muerte, ¿sabes? Si yo salía a trabajar era jugar Halo 2, yo me despertaba era jugar Halo 2, yo comía era jugar Halo 2, ¿sabes? Eso era todo el tiempo Halo, mis amigos, yo, fue como que mi online gaming, fue como que donde más activo yo estuve online fue ese momento. Claro. Y también los System Link, ¿sabes? Yo me acuerdo de los LAN parties. Los LAN parties también los hacíamos en Halo 2, mi familia y mi familia es, no todos, pero hay bastantes gamers. Y nosotros hacíamos LAN party en casa de mi familia, donde jugaba mi tío, mi prima, mi la esposa de mi tío, la que es ahora mi esposa, también las primas de ella. Todos íbamos a casa de mi tío todos los sábados a hacer LAN party de Halo. Uf. Y así fue que yo conocí básicamente a mi esposa jugando Halo. ¿So era entusiasta de Halo? La primera noche que yo jugué me dio una barría, pero nasty. Y ahí fue que yo me molesté y yo dije, bueno, a nivel de que me conseguí un Xbox y me puse a practicar rápido. Ya el próximo sábado no pudo. Ya el próximo sábado no pudo. Y el tercer sábado estaba saliendo. ¡Ay! Pues yo estaba en casa de mis papás y ellos fueron a casa de mis papás. Y mis papás, yo estaba allí y le estaba diciendo, ah, mira, pues yo tengo un LAN party mañana, whatever, si quieres venir. Y pues me fui y fue como un hiatus como de un año que yo, como que yo y el gaming no estábamos como que haciendo, no estaba haciendo mucho gaming. Okay. Pues estaba trabajando demasiado. Y pues perdí el trabajo donde yo estaba trabajando demasiado y al otro día me invitan a eso. Y fui y entonces me enamoré con Halo. Y ahí fue que conocí a la que es mi esposa ahora, Yanisa, y estuve ahí metiéndole duro por ahí para abajo. Chévere, hermano. Qué cool. Yo también, mi esposa y yo, de las primeras interacciones, fue gracias al gaming también. Ella tenía un Xbox en la casa y tenía, Dios mío, el juego de pelea de algo Lotus, Black Lotus, o ahora no me acuerdo bien, del Xbox original. Ella salió como que yo te puedo ganarle en ese juego, ya, me gusta que tú, pero yo con una confianza, yo nunca había jugado ese juego, obviamente me tostuzó pero pues de esa manera fue que entré a su sala y después pues nunca me fui, me tiré otro masticable. O sea, tú vas por ahí a los sitios y simplemente una vez te dejan entrar, pues si nunca llego te jodiste. Vengo con un contrato, papi, es para siempre. Bueno, vengo aquí a implantar la bandera del metro y venoso. Pero nice. Entonces, Halo 2. Wow. Súper interesante. De alguna manera no necesariamente me sorprende la tu respuesta por lo que habías comentado de que el momento o de los momentos más salvajes de gaming fue y que como que te definió en el sentido de atraparte. En este hobby fue experimentar el online y con Halo estaba esa dinámica de que el multiplayer con el LAN party era, papi, legendario. Entonces, de Halo 2 pasamos, ¿verdad? De esa definición de ese juego que es tu juego favorito, pasamos a la motivación exacta, ¿verdad? Porque sabemos que se desprendió del podcast, pero no tenías que hacerlo. Entonces, aquí va la pregunta: ¿qué te motivó a ti inicialmente a comenzar a hacer streams en Twitch? Mira, pues yo no empecé en Twitch, yo empecé en Facebook. Ok. Pero, o sea, fue que, o sea, todo esto va poco a poco, fue por el mismo podcast en cuestión de dificultades con el podcast. Me acuerdo que, ¿sabes? Sobre todo, pues obviamente al estudiar cosas así de teatro y sus pocos, tú sabes, de su, me imagino de sus clases que tenía opcionales, pues cogió dos o tres cosas de edición, y al principio había mucha obsesión con editar lo que quedara bien nítido el audio. Okay. Y pues en una de esas parece que un episodio se daña y él me llama, y yo cuando veo la llamada, yo me acuerdo que estaba bañándome para ir allá, y él me dice: mira, te tengo algo que decir. Y ya yo, o sea, me lo imaginaba, y me dijo: se dañó el episodio. O sea, no, o sea, se borró completo. Sí. Y ese día, hermano, que joder, no teníamos backup, no teníamos nada. Y pues, ¿qué pasa? Nosotros grabábamos una semana y editábamos durante toda la semana, y cuando grabábamos el otro, pues ese mismo día salía el de la semana anterior. Y pues, o sea, las noticias básicamente estaban atrasadas una semana. Y yo, no, yo vengo y digo: ah, está bien, whatever, resolvemos allá. Grabamos dos hoy, le dije. Y le digo: mira, voy un momento a Best Buy, voy a llegar 15 minutos más tarde. Y voy a Best Buy 15 minutos más tarde, después que compré una cámara, y le digo: nos vamos live hoy. Y me dice, yo llego con la caja y un par de cositas que compré, y me dice: ¿qué? Y nos vamos live hoy. A ver, el episodio que se supone que salga hoy va a salir hoy, pero vamos live hoy, lo vamos a grabar todo con scratch hoy, y se va de una. Wow. Y dijo: ya no, pues vamos a meterle. Y sin saber nada, pues y grabamos así. Y salió de las mejores veces que salió fue eso, porque después tuvimos muchos problemas en las próximas grabaciones. Y fue porque pues obviamente la computadora que tenía en ese momento no daba para hacer lo que hicimos. Pero la primera vez que lo hicimos, por alguna razón, funcionó. Las demás veces, pues había un pequeño lag en el lip sync de nosotros y la cámara, que poco a poco pues fuimos descubriendo que era la laptop la que estaba un poquito underperforming. Y de ahí que, básicamente, poco a poco, como que comprando cámaras aquí, comprando más micrófono y comprando estos otros detalles, pues yo voy dándome cuenta que pues, tengo equipo, pero yo grabo más que una vez a la semana y pues, tengo equipo aquí. Y me empieza a dar la curiosidad por Twitch y por Facebook, ¿verdad? Entre todos, me trobo también, otros servicios así como YouTube Gaming y todo. Y yo empiezo como que, bueno, estaría ufio como que streamear, a mí me encanta esto, yo siento que soy un payaso de la vida, entiendo que puedo entretener. Y pues digo, vamos a intentar esto. Entonces me voy a Facebook Gaming y empiezo súper bien. Llevaba ya... yo le pongo como un año allí, y pues hice mi gente, ¿me entiendes? Tengo mi gente que siempre me escucha y que me escribe y que todavía me escribe, y no son bien Twitch, porque no he llegado, pero ya estoy en Twitch como tal, pero esa gente todavía, pues tengo una comunidad allí que yo sé que son bien leales, y por lo menos los veo una vez a la semana en el podcast, porque siempre escuchan el podcast y van y entran al chat y me saludan siempre que ven el podcast. Nice. Ya ellos saben, yo escribí un mensaje, me fui para Twitch después de un año y yo creo que un mes, porque sentí que me estanqué, sentí que la presión de Facebook de anúnciate y toma cinco pesitos, te regalo esto para anunciarme, sentí que como que me estaba forzando a que pay to win. Claro. Entonces yo dije, está raro, como que yo cambiaba la hora. Cambié mi juego, y pues dije, coño, mano, como que, o sea, estoy haciendo mil cosas y yo no es que yo estoy pidiendo tener 100 viewers, ¿sabes? Yo estoy simplemente como que no estoy viendo ni followers ya. Sí. Y lo que sí veo todos los días es la notificación de anúnciate. Y como que eso me supo. No, y Facebook también tiene el problema de que si alguien le da, you know, está solamente scrolleando y ves el numerito, ves el contenido, ¿verdad?, que estaba en vivo, le cuenta a ese creador de contenido como un view, aunque fue un scroll mínimo, ¿me entiendes? Sí. Cuenta en los numeritos de abajo. Entonces hay mucha gente que se enamora de esos numeritos, de ese reach que es falso, que básicamente es reach que tú pagas y que no necesariamente es igual a engagement, y se van en el viaje de... diablo, si voy a hacer, mira para allá todos esos números, papi, que estoy matándola en Facebook. En verdad no están matando un carajo. Es 3 segundos. Ya después de 3 segundos ya te cuenta con un video. No están matando un carajo. Tú sabes, a la hora de la verdad, como que entonces despertaste, tú dijiste como que espérate, esto aquí me huele a The Matrix. Que pues te acabo de aquí, dame la píldora roja, venga. Y pues, decidí hacer el cambio porque estuve viendo tu stream, que creo que fue uno de los de la Horda Bacala que estaban bulleando a la gente. Bulleando, la parranda. La parranda, que estaban bulleando a gente. Y yo me sentí mal en un momento dado porque no hay nada más malo, ¿sabes? En el momento que yo entro, ustedes le están bulleando a una muchacha, le están diciendo que no se escucha. Y pues no hay sentimiento bueno que tener un error, ¿sabes? En tu stream. Y estar buscando el troubleshooting, qué malo, mano. Yo me sentí malito, o sea, me dio risa, pero al mismo tiempo hice como de coño, mano. Yo estaba ahí, y eso me molesta. Bueno, de esa manera rompemos el hielo. Es una bromita inocente, ¿está bien? Y los follows que vienen atrás valen la pena. Y ya yo hacía dos o tres streams en Twitch, ¿sabes? Porque yo usaba multistream a veces y hacía los dos a ver qué pasaba. Pero una cosa que yo no sabía, que descubro con ustedes, es lo de los tags. Uf. O sea, lo importante que son los tags. Sí, señor. Es súper importante, de que ese es lo que hizo el game change en mis streams en Twitch. Porque yo decía, lo que difícil es Twitch, pero es que si tú no pones tags, no vas para ningún lado. O sea, yo veo gente que a veces no tiene taxi y le va muy bien por ellos, pero yo siento que a mí me fue bien desde el momento en que yo pongo Puerto Rico, ahora puedo poner Boricua, pongo Mental Health, o pongo Explain with Viewers, el hispano, latino, todas esas cosas, siento que es lo que me ha ayudado a hacer ese reach. Sí, porque personalizas la búsqueda para quien quiere consumir ese tipo de contenido. Twitch se especializa también en eso. O sea, esta semana estaba hablando con alguien, ahora no preciso con quién era, pero estaba diciendo algo que voy a comentar acá para efectos de la entrevista. Y es que en comparación de Facebook versus Twitch, en Facebook Gaming tú tienes a todo el mundo bajo esa clasificación, Facebook Gaming. Y they may or may not be actually gaming. Porque ahí tú tienes las papuritas, papi, que con dos luces de neón y con el escote en el ombligo, vámonos que es tarde, que lo menos que hacen es jugar. Y tienes gente que en serio está jugando, pero no tienes esa división o esa subdivisión que te provee Twitch con los tags y con las clasificaciones de que, pues mira, yo estoy en un Just Chatting, yo estoy en Pool Party and no sé qué, que ahí es donde puedes estar enseñando pues un poco más, ¿verdad? Bajo los estándares de los tags. Quote unquote. También, mind you, que se supone que Twitch tiene unas reglas, pero esos son otros 20. Si estás cocinando, pues te vas a un cooking stream. Si estás en un podcast en vivo, pues pones podcast en live shows. ¿Tú me entiendes? Esas subdivisiones las proveen los tags y las clasificaciones de lo que tú estés haciendo. En Facebook eso no pasa. Entonces, al darle al viewer esa dinámica específica de, ok, yo quiero consumir esto, y eso es lo que el viewer va a buscar, pues usualmente, en serio, vas a ver una diferencia, un incremento en número o un decrease, ¿verdad? Dependiendo de lo que tu contenido, porque últimamente depende de uno como creador de contenido. Pero para eso son, y me alegro un montón de que esa sea tu experiencia con los tags, porque para eso están. Sí, no, y tampoco, ¿sabes? Vamos a decir que es obviamente completamente malo, porque hay gente que tiene éxito allá. Y hay montones de viewers hoy día que, ¿sabes? Por ejemplo, yo estoy bien seguro que yo no estuviera expuesto a gente como mi papá o como mi madre en Twitch, porque ellos no van a tener el Twitch, ¿me entiendes? Sí, pero sí estás exponiéndote a otro tipo de personas que está cool porque les da un entretenimiento que quizás a ellos no les gustaba y ahora les gusta. Y en verdad eso está bufiado. Entiendo que está bufiado de cierta manera por el reach. Es bien diferente. La audiencia que tú estás streaming va a haber gamers, pero también va a haber gente que no son gamers que tal vez le gusta y eso está bien. Eso es lo que te motivó entonces inicialmente a comenzar a hacer transmisiones. Fue como que, espérate, vamos a tener estas interacciones con la gente y pues te gustó la dinámica que se dio y eventualmente entonces caes a Twitch. Exacto, caigo a Twitch y pues obviamente estoy un día, nosotros tenemos esto en el podcast que se llama El Juego del Mes, donde jugamos pues juego que nos escogemos una vez al mes, una vez, o sea, que nos rotamos todos los meses. Esta semana, este mes me tocó a mí, yo escogí Rocket League, son los cuatro tenemos que jugar Rocket League este mes. Pues obviamente tenemos, o sea, cada uno de nosotros es bien diferente como gamer. Ese lo escogiste tú, obligado, Rocket League. Lo escogí yo porque me tocaba a mí. Eso es lo tuyo. El anterior yo escogí Dead Cells. Dead Cells y Sofrito no lo jugó casi nada porque no es de Souls kind of like games. Ajá. Esos juegos bien punishing no son para Sofrito. So, pues, este juego es bien diferente de lo que yo suelo jugar. Yo sueno un jugador de este tipo de juego. Pero pues ahora está obligado a jugar y pues por eso es que estamos haciéndolo, como para obligar a todos a jugar algo que no estamos acostumbrados y explorar nuevos juegos. Nice. Y aparte de tú, o sea, tú teniendo canal en Twitch, ¿los muchachos también tienen canales en Twitch o no? Sofrito lo intentó un tiempo, lo tenía en Facebook y tiene cuenta de Twitch, pero no hacía mucho Twitch. Y Masticable y Josué está... Estamos en planes de empezar a hacer como que streams de nosotros jugando en Twitch, pero no hemos concretado bien cómo hacerlo, porque pues obviamente estamos como que para que todo el mundo tenga los mismos overlays y todo. So, hemos estado como que pensando hacerlo y eso está en development hace tiempo. Ah, primicia acá, fuera de la guiando, fuera de las oficinas de la guiando podcast, aquí es donde primero lo escucharon, ¿ok? No, va a ser allá con Meñique. Y que traernos café, by the way. Mira, Fabio, esto está bien interesante, mano. Ya casi estamos llegando al final, pero le he estado pasando acá. Gracias por haber estado por acá y por aceptar otra vez la invitación acá a la entrevista gaming. Sabemos entonces cómo llegas a Twitch. Brother, ¿qué te motiva a seguir haciendo streams constantes? O sea, yo he notado que tú, si no estás los 5 días, estás 4 días. Esos 4 días incluyen días de la semana y a lo mejor el próximo weekend también subiste, usualmente subes temprano en la mañana, etcétera. Estás motivado. So, ¿qué te motiva a seguir? Pues básicamente es como lo del juego en mes que te iba a decir ahora, que yo estuve un día jugando este juego que yo escogí que se llama Deep Rock Galactic. Y es un juego bien super random, super super random. Suena random. Suena a un juego que yo no tocaría ni aunque me lo presten. Es básicamente como si fuera los hordes de Gears of War. Pero tú tienes que minar y buscar minerales o buscar o rescatar un lugar, no me acuerdo ahora exactamente qué, pero normalmente era como que tenías que buscar un objetivo o tenías que minar unos minerales y después escapar en la nave. Porque los hordes de monstruos del planeta donde tú estás minando venían a buscarte. Y pues ya era un momento donde tú podías eliminar los hordes, pero llega un momento donde son tanto que la única opción que cuando ya tú completas la misión es escapar. Ok. So, un día yo estoy jugando este juego random, que yo no tenía ni ganas de stream. O sea, no tenía absolutamente ninguna ganas de stream, pero... estaba cogiendo como que estas clasecitas de streaming en una página de internet. Ajá. Y pues una de las cosas que dice es que a veces el commitment vale más. Sí. Y pues yo vengo y digo... I agree. Hay veces que uno lo que quiere es dormir o hacer otras cosas, pero... Exacto. Usted dijo que iba a streamear. Usted se pone los pantaloncitos de varoncito y streamea. Exacto. O de hembrita y streamea. Y pues cogí y me puse a jugar y me dieron un raid de 300 y pico personas. ¡Anda pa'l carajo! Con el juego más mierda... Que tú te puedas imaginar. Y wow, dije, wow, el día que yo no quiero hacer, o sea, nada, es el día donde me atacan. Me atacaron. Te dieron el raid por eso mismo. Este juego bien mira, vamos a darle un raid que no necesita. Y entonces, nada. Esa es una de las razones. Esa es una de las razones. Y otra es que, o sea, adicional a... Espérate. No. Defíneme la razón. ¿Cómo que esa es una de las razones? Que te den raid. No, o sea, que a veces hay que estar, o sea, tienes que estar dedicado. Ok, la dedicación, pues, de que tú dijiste, exacto, que ibas a meter el proyecto, pues ¿qué te motiva a seguir? Que tú dijiste que ibas a meter el proyecto. Y que por esas razones que pasan cosas como estas, ¿me entiendes? Oh, okay. Si no hubiera estado dedicado, yo no hubiera cogido ese rey si me hubiera quitado. Claro. Y anyway, o sea, ese rey no es que me ahora tengo 300 viewers, porque obviamente no los tengo, pero... Ey, somos 299, estate quieto. So... Es que si tú te quitas, pues obviamente, pues, o sea, tiene que haber disciplina. Sí. So, yo tengo ya mi... Yo siento que cuando yo me fui de Facebook, yo me quemé. Okay. Yo estaba ya hastiado y pues yo me cogí como una semana y pico de descanso y después fue que comencé el Twitch. Ok. Y pues me puse un plan diferente y me está funcionando, ¿sabes? Yo decidí, ¿sabes qué? Tengo que pensar en mí y en el stream al mismo tiempo, pero más en mí, porque pues obviamente el que está entreteniendo soy yo, y si yo no me siento motivado ni me siento en compás mental, pues yo no voy a entretener a nadie que se entre a mi stream. Como ahí usted la tiene ahí descifrada ya. Si tú no estás disfrutando, se va a notar, y si tú no disfrutas como streamer, nadie va a disfrutar contigo. Exacto, eso yo me sentía así en Facebook, estaba cansado. Y pues yo me cogí el break y ahora pues tengo una rutina. O sea, yo, por ejemplo, llego de trabajar, yo salgo siempre como de 10 y media a 11 de la noche. Yo llego de trabajar y corro 2 millas. Oh, wow. Corro 2 millas y después pues, caliento, me estiro, bajo el sudor porque no me puedo bañar, ¿sabes? Tengo que esperar por lo menos 15 minutos. Claro, si no te da un calambre, papi, que te quedas ahí a lo Mr. Burns. Me baño y me acuesto a dormir. Para el otro día pues me levanto. Y cojo y hago el desayunito con calma, como mi taza de café bien importante, boom, y prendo el stream. 1 o 2 horas y ya. Y me siento relax, pero antes era como que, o sea, yo pensaba en que si crear contenido para TikTok, que si crear contenido para YouTube, que si tengo que ir live, que si... Ah, ya, estabas dividido en crear y estabas descuidándote tú. Exacto, que si el podcast, que si las noticias, que si tengo que estar al día en aquello. Y pues, ¿sabes qué? Dije, ¿sabes qué? No, voy a coger este tiempo para stream, este tiempo para mí y para familia. Y sabio. Y lo estoy haciendo. Y desde que estoy haciendo eso, me siento mucho mejor conmigo. Siento que la gente que entra al stream se entretiene. Que no siento que nada me molesta, ¿me entiendes? Y es que en verdad me drené con Facebook y... Y ahora es que estoy, mira, ahora mismo somos 112, 114, 112 followers. Uf. Y ese número va a subir, papi. Después de esta entrevista llega como a 500 de una. Oye, y el mes pasado éramos 68. Allá. Yeah. Que estamos subiendo rápido y eso nada más me motiva. Mira, si mañana cojo uno, pues, cool. Si cojo cero también. Esa es la mentalidad. Y se lo recomiendo a todo el mundo, mira, no te desvivas por eso, por los números. ¿Sabes? La gente que entra, esos son los que cuentan. Y ya, y tú entras, habla con ellos y juega con ellos, y esa es la clave. ¿Sabes? La clave es: si te llena, hazlo. Nice. Ya yo jangueo con Firecito también. Yo espero el saludo obligado, que balbucee por ahí, que tú me digas que el nene se asustó porque yo llegué. Eso para mí es un honor. Que él viera que estaba enfermo. Enfermito, y no, yo no lo sabía porque no había todavía dado el llorón, tú sabes, la llorada era dura, pero después la dio y... No fue porque yo lo asusté, eso me gustó aún más, que era que estaba enfermo, ¿verdad? La mala, pero no fue porque lo asustó tío Sparrow, ¿está bien? Está bien. Bueno, excelente. ¿Alguna anécdota de algo memorable que te haya pasado en vivo, sea durante el podcast, sea durante alguna transmisión tuya, tanto en Facebook como en Twitch, que tú quieras compartirnos, aparte de eso de los 300 Raiders, o sea, what? Los otros días cometí una animalada en un juego de Magic Arena. Ajá. Que te la voy a contar porque es que fue una animalada, pero increíble. En Magic, cuando tú estás jugando tus cartas, hay diferentes tipos de cartas, pero para no hacer esto bien complicado, pues hay unas criaturas que tú, las criaturas, pues obviamente el enemigo te ataca con criaturas y tú lo atacas con criaturas. Pues las criaturas pueden ser una criatura sencilla o puede ser una criatura legendaria. Las criaturas legendarias nada más puede haber una en el field. ¿Sabes? Solamente una. Y pues yo estoy como que con el juego gano. ¿Sabes? Ya esto es, yo ataco y se acabó. Y me da con bajar la misma criatura legendaria que tengo. Y yo no me doy cuenta. Eso explotó mi criatura legendaria porque nada más puede haber una en el field. Y me costó el juego hace, ¿sabes? Perdí con el juego, gano en el último juego, ahí en el último turno, ya yo decía, se acabó. Estoy burlándome del enemigo en el live stream, como que estoy increíble. Y cometo esa animalada a último segundo y perdí. Y esto es vivo. Esto en vivo. Esto en vivo. Ay, y yo miro la cámara como que, ¿qué yo acabo de hacer? ¡Qué bruto soy! Ay, ay, ay, papá. Eso pasa. Es como cuando reciente, porque en verdad sé que he tenido 20 streams, especialmente Rocket League, yo fallo de cada rato. Eso es normal, mano, eso es normal. Y jugar Rocket League en vivo no es nada fácil. Hubo un tipo en el stream que me vio jugando y me dijo, ¿y así quieres llegar a Diamond? Y me dice, tipo, yo sé que le digo, bueno, mi mente como que, bueno, no sé qué, o sea, yo como que, sí, Y en mi mente yo, bueno, papá, esto es lo que hay. Esto es lo que sucio. A la próxima le das un timeout. Tú tienes ese poder en tus manos. Es un timeout que te respeten, Date a respetar ahí. Hay un follow y se lo agradecí. Fíjate de eso. No te la dejes montar. Que si ese te da follow y le das timeout o le das ban, más abajo vienen y te dan follow 3 más. Fíjate de eso. No te la dejes montar de este fire. O sea, no podemos terminar esto sin yo saber cuál es tu juego favorito of all time. Mi juego favorito of all time. Brother, así sin pensarlo mucho, Super Mario 3. Me gusta mucho. Sí, lo que es el soundtrack, lo que es el juego como tal, la nostalgia, los colores, la dinámica del jueguito como tal, los secretos que tenía ese juego. Y la forma en la que yo me enteré de esos secretos, porque para ese tiempo no había muchas revistas disponibles y la cosa corría word of mouth, y yo creo que he dicho esto ya como 30 veces acá en el podcast, en otros contextos, y quizá una o dos veces en entrevista gaming, porque me han hecho la counter question. Los secretos de Mario 3, yo vine a conocerlos porque estaban en una envoltura de chocolate, papá. Wow. Yo no sé si tú tendrás memoria de eso. No tengo memoria. Era una barra de chocolate amarilla, o sea, la envoltura era amarilla con Mario, con el Tanuki, ¿verdad? Volando. Y tú abrías con cuidado la envoltura y a la parte de atrás había un diagrama con ciertos trucos y cierta explicación. De ahí es que yo aprendí dónde estaban las dos flautas, de ahí es donde yo aprendí cómo brincar de tal mundo a tal mundo, dónde había las botitas para pasar ciertos niveles más rápido y más eficaz, sin tener que estar brincando y tener cuenta dónde caías por las matitas. Todo por la envoltura de un chocolate, papá. Wow. Qué cosa increíble. Para mí, Super Mario 3 era la host. A mí me impresionó mucho el cambio de Mario, porque yo no jugué el 2. ¿Sabes? Bastante el cambio, ¿sabes? De Mario 1. Tú decías, ok, esto es un NES, pero ver que Mario 3 se ve mucho mejor, ¿sabes? Mario, el dibujo, todo, como que sí. Tú dices, wow. Es casi... No, obviamente el Super Nintendo, Super Mario World se ve mejor, pero si tú miras a ver, en verdad no hay tanto cambio del diseño. Sí, entre el 3 y el 4, Mario 3 y Mario World. Exacto. O sea, yes. Que tú dices, wow, en verdad Nintendo, ¿sabes? Podía hacer muchas cosas todavía con el viejo. Tenía mucho poder, claro que sí. Pero ya, esa es mi respuesta absoluta, como que super. Ese es mi juego de favorito de todos los tiempos, mano. Mi madre diría, wow, este tipo es un brain, este tipo es el más sabio. <del mundo. risa> Un saludo a Mamá Fire, claro que sí. Mira, antes de irnos, ¿verdad? Siempre me gusta cerrar estas entrevistas con unas preguntas específicas. Dentro de todo, ¿qué es lo más que a ti te agrada de hacer streams en vivo? Yo creo que es más el que lo vine a descubrir hace poco también, el playing with viewers. Okay. Como que añadir una persona que acaba de llegar y, por ejemplo, ahora mismo yo tengo esta buena dinámica con Destroyer, que él es español. Sí. Y obviamente pues allá cuando yo estoy conectado, allá son más o menos las 4 o las 5 de la tarde. Y pues super random, él entró a mi stream y dijo, mira, ¿quieres jugar? Y yo le dije, sí. Y ahora tenemos una dinámica de que yo siento que somos invencibles. Obviamente, si yo no tuviera el tag de Playing With Viewers, yo nunca era jugado con esta persona. Y pues me gusta cuando la gente llega y lo que quieren es jugar, y uno le dice, mira, pues vamos a jugar. Y ponemos el combo rápido y zumbamos. Nice. Tienes esa vena de multiplayer bien activa desde pequeño y se ve, entonces manifiesta ahora como parte de lo más que te agrada hacer stream, que es integrar entonces a tus streams ese elemento multiplayer. Exactamente, eso. Yo trabajo en servicio al cliente y a mí me encanta bregar con la gente, ¿sabes? A mí me encanta crear conversaciones con personas que no conozco. Okay. Y no sé, que hay algo de eso, que a mí me gusta interactuar con gente que no conozco y poner temas y de momento tener una conversación de que parece que somos panas. Qué bufión, míranos a nosotros aquí hablando, que llevamos casi 2 horas. Iba a decir cuando se acabara, iba a decir, yo creo que en mi podcast yo nunca he tenido un episodio tan largo como este. Y este es el episodio más largo de podcast que yo he grabado. Yo me imagino que los que quieren, los que van a escuchar esto van a decir, 2 horas, me cago en nada. No, papi, ya están curados de espanto. Yo sabes la que hay. Obviamente, no todo va a quedar a la última parte, ¿verdad? A la edición final de la entrevista, pero es así la dinámica. Es chilling, es pasarla bien, y como te dije, le he pasado salvaje hablando aquí contigo este ratito, brother. ¿Qué planes a corto o a largo plazo tienes para tu contenido? Wow. Yo diría que a corto plazo sería añadir un poquito más de notifications, que te lo había mencionado ya anteriormente, que quiero como que automatizar los bots y eso, para que pongan los live channels y eso, que más gente de Layendo Podcast esté interactuando con mi stream. Uh-huh. y también quiero que los streams de Layendo Podcast como tal también estén generando más contenido para conseguir más gente, para tener más engagement overall poco a poco. Una meta que tengo ahora mismito que quiero para este año, porque pues ya vamos para el tercer año también del podcast, es quiero que la comunidad interactúe más con ella, traerla a que comente, a que ponga más ideas, más temas y eso. Estamos como que buscando la forma de que la comunidad esté un poquito más activa, a nivel de que si podemos hacer como una, estaba pensando varias cosas, pero una sería como que tal vez un recording, si alguien quiere decir algo, whatever. Oh, nice. Cosas así, pero estamos buscando más como que la comunidad más activa. Sí, tenemos una comunidad, pero nos escriben mucho en privado, pero es más como para compras y cosas que están a punto de hacer upgrade a las PC o whatever, pero no están comentando como que de lo que se está hablando. Es como que nos escuchan y pues si no nos contactan es para cosas técnicas y cosas que no tienen que ver con lo que estamos hablando en la semana. Okay. Real time interactions, I guess. Si van a comprar una PC, van a comprar un monitor, van a comprar algo, pues entonces ahí nos contactan porque quieren saber que están comprando algo que es compatible, que sí. Por ejemplo, una pregunta bien común es la de los monitores que son compatibles con las nuevas consolas. Okay. Como que quieren comprar algo que le puedan sacar provecho al PlayStation 5, al Xbox Series X. Uh-huh. Sí, como estamos en esa era de, todavía estamos en esa época que no está claro dónde se ve qué, cómo, cuándo, y realmente explotar toda el potencial de estas consolas nuevas. Exacto. Que anyways, eso también es otro tema interesante, pero que básicamente se adelantaron esta generación anterior al PlayStation 4 y al Xbox. Fácil le quedaban 2-3 años más y se embocaron con lo nuevo, quote unquote, que realmente no hay un leap gráfico en calidad de oh my god, como había tal vez entre el PlayStation 2 y el 3 y el Xbox original y el 360, que la gráfica en términos de smoothness, responsividad, mejoró un montón. Bueno, exacto. Sí, claro, como por ejemplo, montones de juegos van a salir para ambas consolas, o sea, para ambas generaciones. Bueno, finalmente, ya para terminar, luego de esto te doy un espacio abierto para que digas lo que quieras decir, pero ¿qué consejo full tú le darías a alguien que quiera comenzar a hacer streams? Así. Mira, no, yo creo que el consejo más fácil es, no tienes que tener lo último high-end, o sea, no tienes que tener un stream deck, no tienes que tener, que si el Shure es 7MB o whatever, sabe que mucha gente quiere como que si la una Canon, ¿tú entiendes? Tienen más equipo que viewers. ¿Qué contenido, viewers? Exacto. So, yo diría que esa es la primera. Yo soy, a mí me gusta mucho comprar el tech por testing. Y me encanta, eso es una de las cosas que me gusta tener. Pues, como te dije, siempre me gustaba leer y estar el día con la tecnología. Y siempre que puedo comprarme algo, lo compro. Y por ejemplo, a mí, si tú me preguntas a mí, oye, ¿qué tech tú tienes en tu casa que tú digas, diablo, qué impresionante? Y es algo barato, y se lo recomiendo a todos los gamers. Es un, no sé si has escuchado una vez, Powerline. No. Powerline es un dispositivo que tú lo conectas a la pared y tiene un Ethernet cable. Okay. Tienes otro igual, un gemelo, que tú conectas en otra pared de tu casa al enchufe, y le conectas el Ethernet cable y se lo pones al Xbox o se lo pones a whatever. Uno le pones un Ethernet cable directo al modem del internet y al otro le pones el Ethernet cable directo a lo que tú le quieras dar internet. Okay. Y el internet de tu casa transfiere el internet por la línea eléctrica. Andaba el carajo. Y no necesitas tirar un cable de internet por el medio de tu casa, por el techo, por ningún lado. Va por la línea eléctrica de la casa. ¿Oíste eso, gatonejo? ¿Oíste eso, Surfing Boy? Vamos a decirle eso, adiós a ese wifi. Eso está bien impresionante. ¿Quién bien se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Quién dice yo? Está bien impresionante y vale como 25 pesos. Y es de las mejores cosas que yo he comprado en mi vida. ¡Wow! No, yo estoy aquí, papi, de que... Este va a ser la triste historia, va a ser en audio. Pero verán, amiga, ese wow solo como el meme ese de wow. ¿Tú sí, sabes? Sí, lo hice así a propósito. Ahora te lo tienes que grabar. O sea, tú no necesitas buscar el meme. Es que eso lo uso tanto que ya me lo sé de memoria el tono. No, mira, bro, es tuyo ahora. Eso es lo que nadie sabe, que yo, mi pelo largo, me leo una peluca, me la quito y soy el tipo del meme. Esto sí me afeito también. Oye, esto... pero está bien interesante, averigüé de eso, sí, no, hace un par de años. Y vienen que tú lo conectas los dos por cable, o vienen que conectas uno por cable al modem y el otro tiene wifi. Suena cabrón. Para cualquier gamer que tiene un problema de cable, eso está bien. Te acabas de resolver la vida aquí a media comunidad. Yo creo que ese es el consejo número uno. El otro es, no estés pendiente de los viewers. Duro, duro. Ah, diablo, ese ha sido recurrente acá. Como que, you know, hazlo for fun. Y si vienen bien, y si no, pues, por lo menos la estás pasando bien tú. ¿Verdad? Como Exacto. Que no te estreses por los números. Exacto, yo obviamente no soy un pro. Y tengo, como te dije, he llegado a 300 y pico de viewers, pero fue por un raid. Y pues obviamente pues tú es normal y sigues siendo normal y whatever cuando te tienes esa situación, pero por ejemplo yo a veces tengo 5, 6, hoy mismo cuántos habían, 6 o 7 cuando sí tú... como 7 u 8 y cada día vamos subiendo poquito a poquito. Exacto, papi, exacto, eso es lo que dices, todos los días va subiendo un poco y yo lo que llevo es fijo como 2 meses en Twitch. Claro. So yo pienso que si yo sigo así constante pues pienso que va a crecer. Pero ese es mi positivismo hablando. So, el problema es que no te puedes dejar que tu negatividad domine tu mente, porque eso te hace daño a ti y te hace daño a tu cuerpo, ¿sabes? Te hace daño a las personas alrededor tuyo, porque pues obviamente tú no vas a estar nunca de humor. So, yo pienso que es eso, es como que quédate con tu mente positiva, no necesitas el equipo más brutal del mundo. Y no estás pendiente a los viewers, solamente estés pendiente en el contenido. También te diría que puedes cambiar de juego si ves que un juego no te está funcionando. Por ejemplo, yo me encanta jugar Warzone, o sea, Call of Duty como tal. Pero me cansó en un momento dado y lo hice mucho en Facebook. Decidí irme a Rocket League porque era mi fix game. Y pues de mi fix game pasó a mi main game. Interesante, mano. Bien brutal. Interesante, gracias por esos consejos ahí. Para todas esas personas que quieren comenzar a hacer streams, de casualidad no lo han hecho o están comenzando, ¿verdad? Y tienen ciertas dudas. Siempre me gusta hacer esa pregunta antes de cerrar. Fire, gracias por haber estado por acá. Por último, te doy el espacio para que nos digas lo que nos quieras decir, especificidades en cuanto a tu canal como tal, de Twitch.tv diagonal Fire GTV, días que sube, horas que sube, más o menos, horas fijas. Háblanos de Lagueando, ¿verdad? Lagueando Podcast, dónde se consigue, dónde los podemos ver mientras graban, dónde podemos escuchar el contenido, etcétera. El espacio este es tuyo, papá. Bueno, me pueden conseguir en, como ya saben, Fire GTV o Lagueando Podcast. Y bueno, Lagueando Podcast es el proyecto de noticias de gaming, con un twist de algaretismo. eso lo pueden escuchar la mayoría de las veces todos los lunes a las 10 o 10 y media. Normalmente es como que intentamos que sea a las 10, pero por razones de hijos a veces pues 15 minutos después. Pero normalmente de 10 a 10 y media siempre vamos a estar live los lunes grabando en vivo. Solo nice. Que sale, sale. No se edita como tal. ¿Sabes? Como sale, sale. Uh-huh. Es como le ponen las tapas, como quien dice. O eso ya es parte de la grabación en vivo. No, normalmente, ¿sabes? Se corta solamente el principio. Porque, okay, porque el live empieza y nosotros estamos dando share, la gente llega y whatever. Pero cuando sale en la plataforma de podcast, está editado esa parte del frente. Pero si usted lo está viendo en video, usted va a ver desde el principio, desde el pre-show hasta el final. Otra cosa que está, yo lo voy a decir aquí, porque obviamente no está en mi podcast, pero en mi podcast, ¿sabes? Nosotros, ¿sabes? Básicamente, cada uno tiene una consola que respalda, pero en verdad la mayoría de lo que jugamos es PC. Pero lo hacemos porque pues la gente tiene que tener un bando y, claro, y crea la dinámica. So, no se ofendan si estoy defendiendo a Phil Spencer o sí, a whatever por ahí. Tú eres Tito X. Tú eres, exacto, Tito X. Lo sabemos Tito todo. Y pues nada, lo otro es mi página de Fire GTV en Twitch. Pues me puedes conseguir más o menos como a las 10 de la mañana, que es donde normalmente siempre es 9 o 10. Esa es la hora, streameo de 1 a 2 horas todas las mañanas. Si no me ves en una mañana, es que pues tengo que hacer algo familiar y pues no puedo conectarme. Pero siempre, okay, intento estar la mayoría de los días a esas horas, porque esa hora es que tengo la oportunidad para poder hacerlo. A veces Fire hago stream sorpresa. Pero, Fire, ¿y por qué Fire? ¿Por qué Fire GTV? ¿De dónde sale ese tag? Tengo demasiada mucha curiosidad, no me puedo ir sin saberla. Pues mira, Fire GTV salió de Fire Blast. Fire Blast. Cuando estaba haciendo mi primer game tag, yo siempre he sido bien malo para, no sé si tú has sido bien malo para conseguir ese nombre que te para, claro, llegar a Sparrow. Yo tengo el mismo desde siempre. Estamos hablando de 2005, 2006, por ahí. Ajá. Desde ahí soy Sparrow. Pues mira, yo soy Fire Blast. Ese es el nombre, el primer game tag mío de Xbox. Y salió de que yo estaba buscando qué ponerme y yo te dije que yo jugaba Magic. Uh-huh. Mi carpeta, yo dije, ¿sabes qué? Pues voy a mirar las carpetas. Y pues abrí las carpetas y pues había una carta que se llama Fire Blast. Y pues dije, me voy a poner Fire Blast. Y de ahí Fire Blast se convirtió en Fire PR. Y después, cuando eso fue reciente, yo lo tuve que cambiar porque yo quería unificar todas las redes sociales bajo una sola bandera. Y pues Fire PR estaba cogido en la mayoría. Okay. So decidí poner Fire GTV a base de un pana que usaba GTV. Y así pude convertir todas las redes sociales donde ustedes me pueden conseguir. Todas las redes sociales son Fire GTV. Ok, y la G stands de Gaming. Gaming TV. Gaming TV. Oh, ok, Fire Gaming TV. Nice, mano, me gusta. Suena catchy. Bueno, esa, la idea es que suene tan catchy que no puedas vivir sin mí. ya es casi una realidad. O sea, yo cada vez que vas en vivo, para caballo, estoy ahí contigo. Llego y entro y te escribo el nombre mal a propósito. Te digo, ¡falla! Así como que todo gritado. Me gusta. Entro gritando y con mi regrete de azúcar, bien tempranito. Y ya tú sabes, hermano, gracias por haber estado por acá, aceptar esta invitación a esta entrevista gaming. Gente, el tipo que la guía en el podcast, guiando podcast, viene así medio roto, el gran William Méndez con nosotros, alias Fire GTV de Twitch. Ya lo saben, gente, denle follow, chequen el contenido, si les gusta se quedan, si no, síganlo por ahí para abajo, como quiera, hay mil canales, pero les aseguro que se van a entretener un poco acá en twitch.tv/FireGTV. Así que Fire, una vez más, gracias por haber estado con nosotros en la entrevista gaming de este podcast, de vuelta a la programación regular. Bueno, y la tienen. la entrevista que estuvimos llevando a cabo con Fire estuvo a otro nivel, la pasamos espectacular. Gracias por haber estado con nosotros, Fire. Un saludito por ahí a la gente de La Guiando Podcast. Recuerden que a Fire GTV lo encuentras en twitch.tv/FireGTV. Fire, de fuego, fuego en inglés, GTV. Y no olviden también seguir y darle amor a la página de Twitch de La Guiando Podcast, que es twitch.tv/laguiando, sin U, La Guiando. De igual manera los encuentras en Facebook también y en YouTube. Así que les invitamos a disfrutar del excelente contenido semanal ahí de los muchachos. Ellos graban y los lunes básicamente es que graban, y después en la semana pues sale la publicación. Así que los invitamos a que apoyen también ahí el talento del Patio Digital. Y de esta manera entonces, Gato, vamos a qué es la que hay. ¿Qué estuviste haciendo, brother? Bueno, pues mi acción se limitó al canal. Estuve jugando Grand Theft Auto 5, ya yo lo terminé, pero quería darme otra vuelta por eso de limpiar un poco los trofeos que pudiera hacer, y se me fueron las 2 horas. Tan solo hice uno de los que estaba por allí, otro lo intenté y como que no encontré la manera de cómo unir los 3 personajes. El trofeo era con los 3 personajes, sobrevivir 3 minutos con tantas estrellas, qué sé qué, pero no logré como que unirlo a los 3, no sé cómo hacerlo. Aparte de eso, pues estuve jugando Mortal Kombat 11 hace como 2 semanas atrás. Surfing pasó por el canal y me dijo, ¿cuándo vamos para Mortal Kombat? Y yo, contra, esa es buena, yo que estoy en este periodo donde no quiero comprometerme con nada, porque por ahí viene octubre y sí, voy a comenzar Dead Space 2, así que voy a estar como que rellenando acá. Y dije, esa es buena, hace tiempo que no juego Mortal Kombat. Pues acá subí con el juego, hice la invitación a ver si alguien quería pues entrar para meterle, pero nadie llegó, so me quedé en los Towers of Time, en las torres esta, donde pues, hacen las torres y te dan recompensa y cositas. Nada, estuve toda la noche ahí. Particularmente me di cuenta que había un evento de Twitch corriendo, Twitch Rivals, estaban dando skins para personajes, skins Violeta. Este era el evento patayón. Y entonces me hice 3 de esos eventos, porque terminaba uno y por hacerlo te daban 4 skins, pero luego el evento volvía y salía y te daba 4 skins más para otros personajes. Solo hice 3 veces ese evento completo y salió la cuarta ronda. Pero ya no podía seguir más nada. El evento terminaba ayer sábado en algún momento. So, fue una grata sorpresa que tuviera eso por ahí. Mortal Kombat 11 es tan y tan bueno, mano. For sure, mi Mortal Kombat favorito ever. Yo estaba diciendo en el stream, yo hubiera deseado que este juego saliera cuando yo era más chamaquito, que podía perderme en el juego ahí y jugar con tantos personajes y sabérmelos todos y qué sé qué, pero ya eso no es una realidad hoy día. Uno agarra 1 o 2 personajes y juega con ellos bastante y los domina bastante bien, pero más allá de eso realmente no hay break. Pero es me encanta. El director, inserte música triste aquí. De hecho, el premio del sorteo para sub de este mes es una copia física de Mortal Kombat 11, la versión Vanilla. So, si a usted le gusta, pues compre, puede comprar el expansion. Pero probablemente si usted todavía no tiene Mortal Kombat 11, es que quizás no le interesaba tantísimo. Pero de gratis, de cachetón, viene bien y es verdad, excelente juego. Y si tú tienes la versión de PlayStation 4, pero tienes un PlayStation 5, ¿eso te hace el update gratuito? Sí, esa tiene update gratuito. Tú pones el disco y él lo pones en el PlayStation 5, le dices, la versión de PlayStation 5 está aquí, y la bajas. Y para jugar la versión de PlayStation 5 tiene que estar el disco de PlayStation 4 puesto. Esa es la manera de verificar de que realmente tú lo tienes. Claro. Está ahí. Hay crossplay y hay cross-platform también. Pueden los de PlayStation 5 pueden jugar con los de PlayStation 4 y pueden jugar con los de Series y los de One. Pero hay cierto detallito. Para hacer el King of the Hill funciona solamente en la misma plataforma. Parece que la gente de NetherRealm no se aseguró de que King of the Hill funcionara cross-platform, cross-console. Pero puedes hacer matches de dos personas, entre dos personas, en la plataforma que sea. No son cross con PC. Pero entre las consolas de sobremesa, sí, hay cross y funciona super cool. Y aparte de eso, lo que estaba comentando es que anoche le pedí a Gio, gente, estamos grabando domingo, anoche le pedí a Gio, decía, Gio, ¿podemos grabar mañana? Tenemos ganas como que de ver una película. Y entonces nos pusimos a ver The Great Gatsby. Ahora mismo no recuerdo cuándo salió esa película, pero es con Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire. No la terminamos de ver porque nos quedamos dormidos. Anne Marie no, como que no la estaba gustando mucho. Yo estaba como que ok. Pienso terminarla de ver. Yo no tenía ningún conocimiento de qué rayos era la película, pero había visto el GIF de Leonardo DiCaprio como que brindando tantas veces que la tenía por ahí. Yo pensaba que iba a ser de algún con artist o algo así, y no, la historia no es de eso. Me falta todavía como los últimos 40 minutos y es como que, oh, esto es totalmente inesperado. El estilo de la película me hace recordar los musicales. No es un musical, pero como es hard to describe. Tú sabes que en los musicales como que los escenarios tienden a ser un poco más surrealistas, sí, y entonces así la película me da ese vibe, Se supone que eso va a ser los Roaring Twenties, so por eso es que tú tienes ese setting. Eso está basado en una novela. Y por eso es que tienes ¿cómo se dice? Como que el exceso total de glamour y de candelabros y de la iluminación, tú sabes, con la música, con los parties así bien salvajes, los carros y la como que ostentando ese lujo. Era por eso. Pues sí, definitivo, diste ahí en el clavo, es eso, es ese exceso que se ve típicamente en musicales por la naturaleza, pero esto no es un musical. Algo que también noté y me pareció un toque tanto risky, pero yo lo vi welcome, es que tenían canciones modernas con arreglos para que musicalmente sonaran más de la época. Pero sí, habían canciones de Jay-Z y Beyoncé ahí, pero con el arreglito que no se sienten fuera de lugar. Y es como que, this is risky, pero funciona aquí. Nice. Yo no me di cuenta de eso cuando la vi. Yo la vi hace muchos años. Cuando salió, maybe un par de meses después. Pero sí había leído la novela hace, también un fracatán, porque era parte de lo que teníamos que discutir en el currículo con los nenes. Pues yo no tenía conocimiento, sí. Yo ni sabía que era una novela ni nada. Sí. Pues nítido. Pero sí, si la ves de nuevo, fíjate en la música. Es que es, como te dije, tiene arreglos musicales que no las hace sentir que están fuera de lugar. No es como que estás viendo eso y te salió una canción de Bad Bunny. Es como si cogieran a Bad Bunny y le cambian la música y el flow de la canción y se ajustan más a esa época. Y pasa con Ficha. Si tú no conoces la canción, si no la identificas, pasa con Ficha de que es una canción vieja. Qué interesante eso. So, vamos a ver si la termino hoy. No, ya son las 10, no creo que la termine hoy. La termino en algún otro punto durante la semana. No creo que en mí le interese terminar. Y nada más, mano. Gigi, interesante eso de Great Gatsby que menciona. En mi caso, mano, por fin terminé Action Verge 2. Maldita verga axiómica, me tenía bien agitado. El 1, vuelvo y digo, recalco, y ahora que acabé este más todavía, el 1 es un masterpiece, este segundo no tanto, pero ojito, que no es que esté mal el juego, ¿ok? Si a usted le gustan los juegos Metroidvaniosos, este me quedé con la manía ahí de Fire, le cambié el nombre a Metroidvenosos, pues si a usted le gusta ese estilo de juego, denle un try, de verdad, Action Verge 2 no está tan mal. Hay un elemento que le falta, yo no voy a entrar en detalles para no tirarle tanto spoiler al respecto, pero le falta y le hace falta y de qué manera. Pero uno extraña ese elemento si uno juega el primero, y después el segundo. Pero mi consejo para ustedes es que jueguen Action Verge 2 primero y después jueguen el 1. No tienen que ver el uno con el otro, o sea, no trabajan una historia secuencial, así que no se van a perder de mucho. En términos del gameplay, pues ya tú sabes, esto es un Metroidvania hasta el tuétano, ir de izquierda a derecha, es un juego relativamente sencillo, tiene replayability, ¿verdad? Tiene cierto grado de replayability, toda vez que obtienes una habilidad que te permite atravesar como, ¿cómo se dice? Una verja, así como Cyclone Fence, y tú te vuelves como un gas casi al final del juego. Y entonces, pues sí, te da con recordar, diantre, cuántos lugares yo no pude accesar porque estaba esta maldita verja. Quiero ver de qué se trata. Pues sí, puedes regresar, ¿verdad? Y en vez de irte a la batalla final, irte un rato a explorar el mapa. Pues algo que encontré súper interesante, en Action Verge 2, que el primero no tenía, es el hecho de que presenta dos planos de realidad. Pero el primero toca más o menos un punto así, ¿verdad? De que te bajan unas dimensiones y bla, bla, bla. Pero en este otro, gato, tú vas abriendo dos mapas al mismo tiempo. Pero si tú estás en la cuadrícula, ¿verdad? Tú estás en el mismo cuadrante en ambos mundos, ¿me entiendes? Como que está igual. Un mapa es más pequeño que otro, pero hay ciertos lugares del mapa que hacen overlap. Entonces, la única manera de tú realmente encontrar el camino en ciertos momentos dados es viajando entre dimensiones hasta que caes, ¿verdad? Tanteando en la cuadrícula que es, que te permite seguir avanzando. ¿Me entiendes? Como que ese aspecto lo encontré bastante refreshing en términos de lo que te ofrece en este tipo de juego, por el viaje interdimensional, porque tú tenías que estar pensando básicamente, ok, estar tanteando. Si yo hago un warp de aquí para la dimensión otra, ¿caería dónde? Y entonces tú cambiabas de mapa, porque tú podías como que tener el overhead map en pausa, y si al otro lado estaba oscuro, o sea, no tenías cuadrícula abierta, te decías, pues aquí es que es. Entonces así era que podías encontrar varios paths, particularmente después de como tres cuartos de juego, más o menos. Eso lo encontré muy, muy interesante. Aparte de eso, en el canal estuve jugando Super Mario Maker 2. Todo este mes ha sido mes de cash-ins. Y pues ahora en octubre hacemos una pausa a los cash-ins, pero estuvimos ahí compartiendo chévere con estos cash-ins de esta pasada semana, que fueron pues Super Mario Maker 2, jugando niveles que los muchachos me compartían. Yo creo que de 7 u 8 niveles que me compartieron, logré pasar 3. Not too bad. A nosotros le di un try de unos 10 tries, que fueron lo que votaron en el canal, para que le diéramos 10 tries y nos moviéramos entonces al próximo. Súper disfrutable, ¿verdad? Ese cash-in fue cortesía de Shinobu, y otro cash-in el pasado sábado, donde estuvimos armando Lego, fue cortesía de Captain Jack, y también la pasamos espectacular. Y aparte de eso, mano, nada más. De esta manera nos movemos entonces al cierre del podcast para esta semana. Esperamos que lo hayan pasado también como nosotros, gente. Les recordamos que una vez publicado, nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Les recordamos que nuestro contenido en Twitch se da los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche con Alex Nation, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 de la noche, hora del este, hora de Puerto Rico, junto con Gatonejo o este servidor, Sparrowwolf. Les recordamos también que, como dijo Gatito, el Bacalao Lootbox en el sorteo mensual de subs de septiembre es este próximo jueves, durante esta transmisión de After Dark, y se va una copia de Mortal Kombat 11 para PS4, y ya saben que el upgrade para PS5 es gratis. También les recordamos que tenemos mercancía bien bacana, la consigues entrando a nivelescondido.com/mercancía, y gente, no olviden que al final de este mes, ya septiembre 30, el jueves, es el último día en el cual usted va a poder conseguir la camisa de streamer boricua, por lo menos por un buen rato, ¿verdad? No es que la vamos a retirar permanentemente, sino que va a estar en el Bacalao, ¿cómo se dice? Bacalao Vault, por lo menos un buen rato, ¿ok? Así que si usted no la tiene y la quiere bien mucho, dese la vueltita por nivelescondido.com/mercancía y haga la transacción, y es ya esta semana, porque ya en octubre, en serio, que no va a estar la camisa disponible en la mercancía. Los invitamos de paso para que disfruten del contenido de nuestros colegas y no olviden hacer search utilizando el tag boricua para que quizás descubran también excelente contenido generado por otros streamers boricuas. Pero esta semana, en la parte de Fire GTV, les recomendamos también que visiten a nuestros panitas JShinobu82, Bedouin Creative, Cultura Secuencial, The Legacy Universe, Twitcheo Puerto Rico y Mr. Sasso, un PR. Y de esta manera, gatito, nos fuimos. Bye bye, gente. Azúcar.